I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cinemás número 38. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y pues ya estamos aquí listos para platicarles de lo último en el cine y pues ahora sí de todos los temas que tenemos listos para ustedes esta noche. Y pues aquellos que nos están escuchando en el recalentado, ya sea que hayan descargado nuestro podcast a través de resetmx.bg o a través de nuestro canal de iTunes, pues muchísimas gracias por estarnos escuchando y pues recordarles que tenemos este programa en vivo desde las 10 de la noche aquí en resetmx.bg y pues ahora sí, diagonal live, por cierto, se me olvida, ya se me andaban yendo las cabras, como dicen por aquí, de decirles exactamente en dónde, pues para que puedan chatear con nosotros y convivir y pues estar compartiendo con nosotros los temas que tenemos cada martes de cine. Entonces, pues bueno, vamos pues comenzando con este programa y primero que nada, pues saludar a todos los que están ahorita pues escuchándonos ya en el Mixler, les avisemos que ya estamos listos aquí en el chat para que pasen y entren y pues ahorita pues como tenemos que hacer por el momento un pequeño ajuste, así que primero saludo al buen Kike Cabuto. ¿Qué tal, Kike? Buenas noches. Buenas noches a toda la bandita recetera, bienvenidos al Cinemás, qué bueno que están aquí nosotros. Vamos a platicar de películas, vamos a recordar, hay películas por los niños, que es el día de los huerquillos, entonces saquemos nuestro niño interior y recordemos las películas que veíamos cuando niños y que de seguros van a ser muchas que seguimos viendo ahora de medio grandes, porque sí, como que muy grandes, muy muy muy grandes, pues tampoco. Pero pues eso, espero que se diviertan mucho así como nosotros. Y para que den su opinión, esos que tienen Skype, pues abran su Skype porque vamos a estar hablando de Iron Man 3 y queremos ver qué opinan al respecto. Entonces, pues nada, bienvenidos y espero que les guste el Cinemás. Sale, ahí vamos a estar tan abierta nuestra cuenta de Skype, ahorita que Ícaro nos confirme en cuál cuenta, creo que va a ser la de RCDMX, pero bueno, ahorita pues que nos confirme él. Y bueno, también tenemos aquí al buen Moy Orozco. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Moy. Buenas noches a todos, espero que sus niños internos hayan disfrutado el día de hoy. Yo vengo a acompañar esta mesa siempre tan divertida con mis compañeros de Reset, recuperándome de la gran divertida de ver a los fascistas del Real Madrid no llegar a la final de la Champions. Muy bien, ojalá tengan suerte los del Barcelona. Recordamos que la cuenta de Skype hoy la vamos a tener abierta para que, por si quieren agregarnos a la conversación y pues discutir sobre Iron Man, reset.mx. Reset.mx, sí, claro. Y finalmente, pues bueno, tenemos aquí al buen Sub, que bueno, no solamente nos va a saludar, sino que hoy va a tener el privilegio de pasar lista. Hola, hola, buenas noches a todos. Un gusto estar de nuevo por acá. Y efectivamente, tenemos buen programa para esta noche, para conmemorar un día del niño más, No a Chabelo, nada que ver. Y pues vamos a pasar lista para saludar a los asistentes de esta noche. Primero tenemos a Daniel Terán 5, Kike Cabuto, aquí presente, Michelle XPC, Mictlantecutli, Monkey03, MSK, Peri Pyramid, Ritziro 89, Resistencia 132, Sleepcornot, Sorceres o algo así, Starscream, y son todos los que tenemos por ahora. Muy esperando bien. Que también nos den RT por Twitter y comuniquen a sus amigos que ya comenzamos. Muy bien, pues ya estamos aquí listos y pues ahora sí que muchísimas gracias a todos los que están en el chat. Ahí disculpen que no los salude ahora esta noche, pero pues hemos tenido aquí como que algunos problemitas con la banda. Bueno, no sabemos qué pex. Yo sí los puedo ver la página en la red 3G, pero bueno, o sea, pero pues ustedes saben que los celulares no tienen tanto power para poner el programa, pero no importa. Vamos a empezar con las noticias. Como les estábamos platicando la semana pasada, pues llegó casi de última hora un tráiler que ya no pude, pues obviamente, decirles a los demás, oigan, chéquense esto, ¿no? Porque pues salió, pues ahora sí que en plena jornada laboral el martes pasado y pues ya no lo pudimos incluir en nuestro programa anterior. Y que pues fue un tráiler que lanzó Marvel Studios y que es precisamente para anunciar las primeras escenas de la película de Thor, El Mundo Oscuro. La cual, pues bueno, como ustedes saben, se va a lanzar para el mes de noviembre y cuenta con la participación nuevamente de Chris Hemsworth, de Anthony Hopkins, de Natalie Portman y de Christopher Eccleston, creo que se llama el actor que interpreta a Loki. Bueno, ahí sí, perdonen, ahí confrontando mi memoria, ahí sí me equivoqué, pues bueno, ahí me corrigen, muchachos. El caso es de que pues ya se ven algunas escenas de la historia, se puede decir que de pronto vemos cómo Thor se reencuentra con Jane Foster. Y cómo de pronto, pues emprenden una búsqueda. Ándale, Moy, sí, el que se parece a Ozzy, es este Loki. Ándale, buen punto. Pero bueno, volviendo al tema del tráiler, vemos que Thor, pues, viene a la Tierra y se reencuentra con Jane Foster. Y de pronto, pues, se la lleva, pues, a Asgard para que de pronto ella tiene la oportunidad de conocer así que el mundo de Thor, a todos los dioses de la Tierra, del Valhalla, se puede decir. Pero pues también quedan envueltos en un conflicto en el cual aparecen los elfos oscuros liderados por un villano llamado Malekith, el cual pues le pone una pregunta muy importante a Thor, que qué sería capaz de sacrificar con tal de salvar su mundo, y ahí es en donde de pronto se detiene el tráiler de una manera dramática, solamente para mostrarnos una escena final en la cual se acerca, se oye una voz que le dice, debes de estar muy desesperado para buscar mi ayuda, y Thor le responde, solamente una cosa, si me traicionas te mato. Entonces la cámara toma y muestra al buen Loki con la greña más larga y con una ropa muy informal diciendo, ¿cuándo empezamos? Y así es como termina el tráiler de Thor. Digo, así que no les puse más detalles de las escenas porque pues obviamente no les quiero arruinar tanto la sorpresa, pero si vieron Iron Man 3 seguramente ya la vieron porque en muchos cines pusieron el tráiler de Thor justo antes del inicio de la película. Pero bueno, yo en lo particular pues vi el tráiler y sí me quedé, wow, en algunas cuestiones de los efectos y en el trabajo de las batallas se ve que sí va a estar muy bien trabajada la cinta, pero pues yo siento que el tráiler ya reveló demasiado, o sea, creo que reveló incluso más de lo que revelaron todos los trailers de Iron Man 3 juntos, pero no sé, muchachos, ¿qué opinan respecto a este tráiler que ya apareció? Pues yo no quiero opinar porque ya sabes que yo no los veo. Y ahora fue sin querer queriendo, fíjate, que cuando fui a ver a Iron Man andaba comprando palomitas, entonces no lo pude ver cuando lo pasaron, de hecho llegué justo a tiempo. Pero pues ya sabes que igual es mi opinión respecto a los trailers, yo evito en la medida verlos, para que no me spoileen tanto. Entonces yo creo que mejor alguien que sí lo haya visto. Sup, ¿lo viste? Sí, estuvo bastante bueno. Y pues a diferencia de lo que se ve en la película anterior, ahorita ya se abre una gama de posibilidades para lo que va a pasar en lo que respecta al personaje de su novia, Jane Foster. Uh-huh. Sí, ya se abre la posibilidad de que corra un peligro extremo, incluso uh-huh. la posibilidad de perderla. Y, pues, ¿sí? Y las reacciones que vayan a acarrear al personaje ya más adelante, pero creo que eso es entre spoiler y pues ya posibilidad. Mal viaje. Pues sí, pues es que también andan diciendo de que quieren matar al personaje sí. de Jane Foster para ahorrarse los problemas que tuvo Disney y Marvel con mantener a Natalie Portman en la película, pero bueno. Así es. Pero pues ya vimos que ese no es ningún problema, digo. Ajá. Hubo problemas con Terrence Howard, lo único que hicieron fue sustituir al actor y ya. Ajá. Sí, así fue. No sé si la viste tú, Moy, el tráiler. No, pues. No he tenido chance de ver el tráiler. Entonces supongo que opinar de un tráiler de pura oída sería un poco inconexo de mi parte. Sí, ya sé. Bueno, en todo caso, pues ya este tráiler ya está listo en la red. Seguramente si vieron Iron Man 3 y no se fueron por las palomitas como el buen Quique, pues ya tuvieron la oportunidad de verlo. Si tienen algo que opinar al respecto, pues ahí tenemos ahí lo pueden hacer ahorita mismo en el chat, y si no, pues también pueden localizar el artículo en Reset. Ya tenemos ahí lo tenemos ahí desde el martes pasado para que den sus opiniones y ustedes digan si les latió. Y pues ya saben de que pues el mes de noviembre viene intenso, viene pues también la secuela de los Juegos del Hambre, y pues unas semanas después, digo ya en pleno diciembre, pues la secuela del Hobbit. Entonces pues vienen muchas segundas partes, a ver si todas estas tres películas no cumplen ese precepto de que segundas partes no son buenas. Pero bueno, vamos pasando a la siguiente nota, la cual pues habla de que pues... Bueno, acá Sub nos va a platicar un poquito sobre el hecho de que ya viene el estreno de Lego Batman de Movie DC Heroes Unite. No sé qué nos pudieras platicar al respecto. Ah, pues la verdad ese no lo chequé, no chequé el estreno de ese DVD. No me tocó la nota a mí. Ah, perdón, sí es cierto, sí, se me fue el caso. No. Bueno, sí, el caso sí. Es de que esta película, a lo que yo tengo entendido, es una recopilación de todas las escenas cinemáticas que salieron en el juego Lego Batman 2, DC Super Heroes, así que si no han tenido la oportunidad de jugar este juego, que la verdad pues nos pone en los zapatos de Batman, Robin y Superman, y aparte de todos los supervillanos que a los que se enfrenta Batman regularmente en un día común de trabajo... Digo, perdonen por el spoiler, pero pues si no han jugado el videojuego, tienes razón, ahí hubo una pequeña confusión con los artículos. Bueno, este videojuego, bueno, el videojuego de Lego Batman, pues nos ponía a Batman y a Robin a enfrentar al Guasón y al Lex Luthor en un complot por acabar con Ciudad Gótica, pero pues obviamente cuando hablas del Lex Luthor tiene que aparecer el Hombre de Acero, y el Hombre de Acero pues trata de ayudarlos, y Batman pues obviamente como por el orgullo que tiene de decir, no, yo puedo con todo yo solo... No quiere aceptar la superayuda del Hombre de Acero, pero Robin insiste, no, tenemos que pedirle la ayuda a Superman, y bueno, se arma todo un merequetengue que bueno, a la mera hora hasta los superhéroes de la Liga de la Justicia aparecen para terminar con la batalla, pero yo estaba leyendo las críticas de una página americana y dicen, es que pues, ¿para qué ver una película basada en las escenas cinemáticas de un videojuego? Algo que yo me temo que pueda ocurrir con Injustice. Pues eso yo creo que ya es mero plan de negocio de Warner Bros. O de tratar de trolear a la gente que no compró el juego y que digan, pues, chécalo, ahí tienes y con algunas escenas modificadas para que no pierdan sentido las cinemáticas, porque pues entre cinemática y cinemática, pues hay misiones de juego, obviamente. No sé qué opinan respecto a esta jugada de Warner Bros. Pues es que fan siempre va a haber, entonces pues igual, si le agregaron un punto, si tú quieres, o le quitaron un punto, pues va a haber quién la compre. Ahora, lo que recuerdo de este juego es que los monitos Lego hablaban, y ahí para personalmente como que perdieron el encanto. En esta, pues no sé si llamarla película, ¿también conservan ese toque? ¿También hablan? Sí, en esa película pues sí, obviamente también hablan, y creo que Kevin Conroy y hace la voz de Batman. No sé si repitió el actor que hace a Superman. Ya había dicho Mark Hamill que no iba a ser el Guasón. Pero pues, creo que el Lex Luthor, el del videojuego de Injustice, sí apareció en este juego, pero pues ahora sí que cuestión de investigarle tantito. Pues solo espero que esté muy barato para que puedan comprarlo. Yo te digo, no tengo más expectativas más que eso. No, y luego aparte pues, como comentaban muchos, dicen, ¿para qué ver una película en Blu-ray si alguien en YouTube ya puso todas las cinemáticas juntas, ¿no? Maldades puras, ¿no? Bueno, yo tampoco quiero promover la piratería, simplemente es un comentario. No sé si tengan algún comentario, Subo Moy. No, pues lo que es las películas de Lego, no por nada, pero sí me han causado muchos momentos de somnolencia. Pero bueno, seguramente por las experiencias anteriores. Pues sí, yo creo que las de Lego Star Wars no eran tan entretenidas, y aparte, pues sí, bueno, realmente sí. No tienen ninguna trascendencia verlas o no verlas. Sí, pues sí, más que nada sí van muy dirigidas al público infantil, retomando nuestro tema de esta noche. Pues en ese aspecto no te lo discuto. Sí. No sé, ¿quieres comentar algo más, Moy? Pues es que honestamente me parece una jugada bastante chafa, en general, es bastante pitera, o sea, es... Finalmente, el gran encanto que tiene la Cosman, estas versiones, estas adaptaciones que tiene, que hace Lego, es que son juegos divertidos, son juegos entretenidos, ¿no? Y si no lo estás jugando, pues, ¿qué chiste tiene? Es como ver una película doblada, es como ver una película extranjera y que nada más te vendan los subtítulos aparte. Algo así. Sí, no, yo por ejemplo, una vez por accidente me puse a ver las cinemáticas del Señor de los Anillos de Lego Lord of the Rings. Y bueno, la verdad es que sí, solito hubiera hecho toda la película del Señor de los Anillos. Bueno, no toda la película, pero sí hubiera hecho como un buen resumen de la película, porque pues tiene las voces originales, solamente agregaron escenas graciosas pues para mantener esa sensación de que estás en un juego de Lego. No obstante, pues no le veo la gracia, ¿no? Digo, si quiero ver la película, pues bajo, compro el Blu-ray del Señor de los Anillos y punto, ¿no? Pero bueno, negociazos ahí de Warner Bros. A ver si tiene éxito este producto y pues ojalá que... Yo la espero que no tenga tanto éxito, porque si no, capaz si nos la aplican con Injustice o con Arkham City, ¿no? Digo, a ese paso. La siguiente nota que tenemos es de que, pues, bueno, un par de días después del lanzamiento del tráiler de Thor, salió otro nuevo tráiler de parte de Disney, en este caso de Monsters University. Pues ya, ustedes ya están viendo que Disney ya está empezando, pues ahora sí que a insistir, ya ahí viene su secuela, lo bueno es que creo que para el 2015 ya viene una película nueva de Pixar, ojalá sea cierto. Creo que suena interesante el concepto, pero ahorita no les voy a platicar muchos detalles, vamos a Monsters University, y la cual pues ya nos muestra un tráiler así con un poco más de sensatez en la trama, de pensar, bueno, sí tiene, parece que sí tiene una historia, en la cual pues obviamente sabemos que Mike y Sully pues van a entrar a la universidad, y que Mike está súper entusiasmado con la idea de ser un asustador. Como ustedes saben, Sully es el asustador número uno en la película original, y aquí es Mike el que está entusiasmado con la idea, pero pues ustedes saben que Mike pues no tiene precisamente las cualidades de un asustador, ¿no? Ese cuate está más preocupado por ser alguien gracioso y simpático, y por ser como quien dice en la película original era pues se puede decir el entrenador y el asistente de Sully. Entonces, pues vemos que la incapacidad de Mike de asustar a los demás, pues le meten problemas al parecer, y obviamente pues conoce diferentes rivales, pues, empezando por Sully, que pues lo trata hasta lo bulea literalmente, y también ahí ya se ve por primera vez Randy, que es todo un nerd, ¿no? Se le ven hasta los anteojos, y de hecho creo que en una escena creo que se burlan de él, y él muy apenado desaparece, ¿no? O sea que vamos viendo también por qué Randy es tan gacho en la película original. Obviamente cuando se enteran de que pues Mike insiste en ser un asustador, pues le ponen un reto que va a ser la parte central de la trama, en la cual lo involucran en un juego que se llama Los Juegos del Susto, válgame la redundancia. Y pues dicen, si no ganas este concurso con estos monstruos, expulsado de la universidad, ¿no? Y no solamente él, sino los demás monstruos y todos los monstruos que están junto a él, pues son una bola de inadaptados, o sea, el clásico chiste de los losers que de pronto se ven obligados a ganar una competencia so pena de que no vuelven a aparecer en ese lugar por el resto de sus días y fracasan, ¿no? La clásica historia. No sé si vieron este tráiler. Sí, pues sí, ya también me lo chuté hace ratito, pero sí, ya debe un poco más la trama. Uh-huh. Y sí, pues ya se ve un poco más interesante y cómo se va a ir acomodando la historia para lo que fue Monster Inc. Uh-huh. Ese lo vi sin querer queriendo, desde la chiripa. Fíjate que ahora sí le están dando ese feeling de universidad, o más, pero es, ya saben, ¿no? Típica universidad americana, gringa, que se van y se quedan ahí a dormir, y dormitorios, y tipo fraternidades, bromas, cuestiones de ese tipo, la banda, de musical, entonces hasta partidos de fútbol americano. Ajá, entonces como que le quiere dar ese feeling norteamericano. Y de hecho está impregnada de eso prácticamente toda la película. Entonces a ver si como que queriendo darle un refresco a la historia, esperemos que así sea y no solamente sea querernos vender más cosas nomás por nomás. Ojalá y sí esté entretenida. Los poquitos escenas que trae, pues sí están medio graciosos algunos cortos que vienen ahí, pero sobre todo eso es el ambiente escolar universitario. Entonces pues nada, esperar a ver si realmente es tan buena. Muy ¿Algún comentario? Pues, otro tráiler que no he visto, lo siento, ando un poco lejano de estas noticias tan cercanas, pero bueno, espero ya poder aportar más en las próximas noticias. Muy bien, muy bien. Y pues bueno, esto pues son los comentarios que tenemos de respecto al tráiler de Monsters University. Ojalá que pues esta película, pues que se va a estrenar, creo que uno o dos fines de semana antes o después de la película de Superman. Pues ahora sí que va a ser una seria competencia para Warner Bros. Pero pues vamos a ver cómo queda esto. Y bueno, pasando a otra nota interesante. Bueno, acá pues tenemos el dato de que Bishop y Warpath, dos personajes que pues vemos en los cómics de X-Men, pues van a aparecer en esta entrega que sale el próximo año de X-Men Días del Futuro Pasado, lo cual pues suena bastante interesante. Bryan Singer lo confirmó y entonces pues bueno, ahora sí que bueno, creo que Sub sí tiene más datos al respecto. Pues sí, de hecho sí la confirmó la nota por su cuenta de Twitter. Y pues ya los actores que van a representar a los personajes, todo parece que Omar Sy estaría interpretando a Bishop y Bubu Stewart, un actor que apareció ahí en las de Crepúsculo, que es el de los que tienen aspecto más nativo americano, va a ser Warpath. En cuanto a la alineación, pues ya se mantiene igual: Hugh Jackman, Ian McKellen, Patrick Stewart, James McAvoy, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Michael Fassbender, Anna Paquin y todo el elenco de lo que ha sido X-Men. X-Men 1, 2, 3, X-Men First Class y nada más. No nos falta que confirmen a Deadpool para que también salgan de X-Men Orígenes Wolverine, aunque pues eso ya sería una disonancia en la línea de tiempo. Sí, pues por ahí decían que pudiera aparecer, la posibilidad de que pudiera aparecer en la de Wolverine. Pero pues no es nada seguro, más que nada. No, luego aparte pues ya jalar a Ryan Reynolds está muy cabrón, o sea, sí, estamos hablando sí. De que ya se fue a Warner Bros. Y que pues pues si sí, quieren meterlo, van a tener que cobrar una buena lana. No sé qué opinan los demás, Kike. Pues mira, es que voy a empezar a trolear a Iron Man y no quiero hacerlo desde tan temprano. lo que es Warpath ese no tengo mucho conocimiento de él. Pero meter a Bishop es meterse en una super mega historia de los X-Men y no sé si lo vayan a poder resolver en una sola película. Entonces, bueno, quiero reservar mis comentarios. Ojalá y hagan un buen trabajo, al menos se espera. Y eso es lo otro, que cuando te dan noticias de ese tipo, esperas mucho de una película. Empiezan a crear hype, empiezan a crear emoción. Y sobre todo eso, empiezan a hacer que tus expectativas sean otras, sean mucho más altas. Entonces, si no entregan algo de calidad, pues No, si Bryan Singer se le está jugando y se le está jugando gacho, ¿no? Estamos hablando de que ya está metiendo como a muchísimos X-Men en esta película y diferentes timelines y a una gran cantidad de actores que pues ya cada uno pues ha venido a destacar por su propia cuenta, ¿no? Digo, pues ahora estamos hablando, ya dijiste todos los nombres que menciona, que mencionó Sub, y entonces hablando de una nómina carísima. Imagínate que la venga a cajetear Bryan Singer con una historia sin pies ni cabeza, pues creo que no sería lo más adecuado. Pues claro que no sería lo más adecuado, pero ya no puedo esperar mucho de ellos. Pero ojalá y me calle en la boca y yo me equivoque y me esté tragando estas palabras que estoy diciendo en este momento. Pero por lo pronto ya tengo preocupación. En vez de causarme emoción, me causa preocupación. Yo opino igual. Yo también siendo muy preocupado, ciertamente que todo lo que... Todo lo que vi de Wolverine sí me dejó muy preocupado, y pues ver qué va a hacer Bryan Singer después de lo que hizo en Jack el Cazagigantes, pues... bueno, perdón, sí, preocupa más. Pero bueno, no sé, Moy, si te genera alguna sensación esta nota. Miedo, pavor. Un poco de sueño y hambre. No, pienso en esto que mencionaban de Bishop, porque realmente es un personaje muy, muy, muy interesante de los X-Men, pero el inconveniente es que sí necesita muchísimo contexto para ser explicado, ¿no? Es un personaje con muchísimo trasfondo, y precisamente comparto el temor de Kike al respecto, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer? Porque lo otro que también pueden entregarnos es pues una obra bastante superficial que tiene personajes muy profundos, ¿no? Puede que no profundas estilo Bergman, pero profundas en este sentido mítico. No, pues puede pasar lo mismo que pasó en X-Men 3, ¿no? O sea, de que había un friego de personajes que tú dices, va a salir Juggernaut, va a salir Psylocke, va a salir no sé, van a salir un montón de personajes que tú dices, ay caramba, van a salir los Morlocks, y estás bien súper emocionado, y de pronto te das cuenta que algunos personajes ni siquiera lucen poderes ni nada, o sea, los pusieron porque apenas se aparecieron, ¿no? Y está coraje. Luego también está lo que me gusta llamar el efecto Darth Maul, un personaje que realmente se ve muy, muy, muy, muy chingón, y aparece 5 minutos. Sí, ándale, Darth Maul, eso sí es cierto. Pero fíjate, bueno, que él hasta hizo su carrera ahí, ¿no? O sea, él era el que les iba a explicar cómo hacer los stunts, cómo hacer los movimientos. Ah, no, Ray Park, eso también. Y lo hizo tan bien que ya se quedó en el cine, corrígeme, Trapsan, pero es Snake Eyes, ¿no? Sí, es Snake Eyes, fue el sapo en X-Men 1, fue, ¿cómo se llama? Ha sido el jinete sin cabeza en la película de Tim Burton. Ándale. Ese cuate es un fregón para las espadas y curiosamente nunca se ha visto su rostro en el cine, o sea, y si lo ves maquillado, enmascarado o sin cabeza. Pero con el billete que hizo, ni falta que le haga. No, sí, ese cuate fue quien vino a reemplazar al que se encargaba de las cuestiones de espadachines en las películas de los 80s, que falleció hace recientemente, el que coordinaba las películas de Star Wars y de La Princesa y el Pirata y todas esas, ¿no? Y pues ese cuate pues no es nomás saber usar la espada, también sabe hacer movimientos de stunt bastante ágiles y te hace mostrar una pelea de espadas todavía mucho más emocionante y real, ¿no? Que fue lo único que le vi de ganancia a Star Wars, pero bueno. Pero bueno, ya veremos Ray Park, seguramente sí va a aparecer en alguna parte, quién sabe, pero pues seguramente no vamos a ver su cara para variar. Como le pasa también a Andy Serkis. Bueno, vamos a ver esto, no sé si tengan algún comentario más. Ojalá y sea buena película, ojalá tengan un buen guión para mantenerla, si no nos van a entregar otro X-Men 3. Sí. Es que el gran problema de las terceras partes, lo curado del asunto es que por lo menos en la saga First Class es la segunda parte, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, continuando con Marvel, pues ustedes saben que Daredevil fue uno de esos experimentos extraños que hubo en la década pasada, en donde habíamos platicado cuando hablábamos de Iron Man, que las películas de Marvel siempre han sido como experimentos de ver si funciona o no funciona, ¿no? Spider-Man funciona, pues vamos a hacer más películas de superhéroes, y Los Cuatro Fantásticos falla, ¿no? X-Men funciona, vamos a hacer Daredevil y toma, Daredevil que fue un completo fracaso, o sea, por lo menos nos quedamos con la impresión de que pudo haber sido mejor, y después hicieron Elektra y por completo destrozaron toda la historia. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que Marvel ya vino a reclamar al estudio que había desarrollado Daredevil, pues los derechos todos los personajes de este cómic, y pues ya Marvel ya reclamó pues ahora sí ya vamos a reclamó todo lo que es Daredevil, obviamente pues esto implica Daredevil, Elektra, Kingpin, ¿cómo se llama? Pues todos los personajes que están alrededor, Bullseye. Entonces esto significa que Marvel tiene la posibilidad de darle un reboot a esta historia y pues tratar de hacer una película que valga la pena, no sé. Ahora sí que yo me quedo con la esperanza de que ahora sí haga una película que valga la pena de Daredevil, aunque pues de todas maneras sigue siendo algo preocupante. Sabemos que el personaje de Matt Murdock es complicado, porque es un abogado, porque bueno, aparte es un vigilante, está ciego, tiene poderes basados ahora sí que en la detección de sonidos, y qué otra cosa, y aparte pues siempre tiene una historia muy, pero muy adulta, ¿no? O sea, Daredevil siempre ha sido como que un superhéroe en Marvel poco convencional, porque pues no es una historia, no son historias que usualmente le agrade a toda la familia ver. Entonces, siempre ha sido muy difícil adaptarlo, no sé, yo por eso la película de Daredevil, yo dije, pudo haber sido mejor, no digo que estuviera pésima, simplemente la pudieron haber planteado mejor, pero falló, por las malas actuaciones de sus actores, incluido Ben Affleck. Es que a mí me parece muy curioso de esa película, porque sale el peor enemigo de Daredevil, Ben Affleck. Exactamente. Es que me cae, hasta Homero Simpson seguramente fue y dijo, ah, va a ser Daredevil, y de pronto, protagonista Ben Affleck, vámonos. y es el caso, ¿no? No sé, muchachos, ahora sí que viene el rescate de Daredevil de parte de Marvel, ahora a ver qué hace Marvel, ojalá no vaya a regarla haciendo la segunda de Daredevil con Ben Affleck. A ver, Kike. Pues, es que debemos de recordar que Marvel no se hizo tan bueno haciendo películas, digo bueno entre comillas, haciendo películas de la noche a la mañana, ¿no? O sea, fue a prueba y error, y pues ya dijiste esos errores, ya dijiste Daredevil, dijiste Elektra, incluso podríamos agregar las de Ghost Rider, Las de Punisher. Sea, ajá. Pues mira, las de Punisher todavía están, todavía te las paso, incluso la segunda. Pero vaya, a lo que voy es que pues sigue echando a perder, se aprende. Y pues ojalá y que haya aprendido a corregir los errores. Y para muestra Hulk, ¿no? Uh-huh, el de sí. Angry con el segundo Hulk, pues ya vimos una diferencia muy notable. Y obviamente te hace olvidar, realmente hace que se te olvide el primer Hulk. Entonces ojalá y logren algo similar con Daredevil. Porque ese superhéroe pues sí, tiene mucho potencial que definitivamente no fue explotado en la cinta de Ben Affleck. Así es. Este Sub, no sé si tengan algún comentario. Pues sí, lo mismo. Fue, creo, un buen intento para un experimento, pero pues sí les falló. Y luego, qué valor para haber sacado Elektra. Y pues yo creo ahorita lo que va a hacer Marvel va a ser reservarse un rato al personaje de Daredevil en lo que avanzan sus proyectos actuales. Sí, no, luego aparte Daredevil no es como para el universo de los Avengers, porque pues, sí, sabemos... No, es todavía más complejo ese personaje. Es muy complejo, luego aparte sí. Pues realmente no tiene poderes como para enfrentarse a cosas así nivel Avengers. No, es más como no. Para enfrentar mafiosos, asesinos, seriales, ¿cómo se llama? Matones. Y pues claro, Bullseye, y a ver si de casualidad también va y mata a Ben Affleck, pero bueno. Hay una parte en Enemigo Público de Wolverine, esta línea donde Wolverine lo hacen malo. Uh-huh. Donde pues Wolverine va a matar a Daredevil y dice, no, pues muchos se preocupan de esos güeyes que tienen rayos cósmicos o armaduras brillantes o que con una sola mirada pueden destruir un edificio. El cabrón es Daredevil, ¿no? Que con estos poderes tan de bajo perfil que tiene sobrevive en un mundo donde existen los metahumanos. Eso es cabrón. Sí, ¿no? Y de hecho Daredevil, pues bueno, es un personaje que piensas es como Batman, pero pues bueno, un Batman sin dinero, pero con poder, con un poder, con un solo poder que es precisamente saber rastrear los sonidos, a pesar de que está ciego, pero tiene una gran capacidad de combate y agilidad que te quedas ahí, güey, o sea, una pelea entre Batman y Daredevil sería bastante emocionante, aunque obviamente Batman podría tener las de ganar por los artefactos que podrían echar a perder la cuestión del sonido, ¿no? Pero de entrada sí se pone muy buena la tranquisa. Pues a decir verdad, pues Daredevil mana muchísimo, el Daredevil que conocemos mana muchísimo de la herencia que dejó Frank Miller cuando empezó a escribirlo, ¿no? Sí. Héroe oscuro, de Hell's Kitchen, arrabalero, que se enfrenta a un tipo de violencia muy diferente, ¿no? Esta violencia real, más cercana, más cruda. Y bueno, de hecho, Daredevil es mi héroe, bueno, mi antihéroe favorito de Marvel. Y precisamente es por eso, ¿no? Es un héroe, pues, bastante humano en este sentido. Pues en el amplio sentido que se puede tener aplicando que es un tipo ciego que tiene un sonar integrado, ¿no? Uh-huh, exactamente. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que hace Marvel con este personaje. Ojalá lo haga bien. Y pues si no, pues bueno, ya veremos qué es lo que se les ocurre. Ojalá que menos se dijeran algo inteligente, que se lo pasaran a Sony para que lo integraran al universo de Spider-Man. Y ahí sí se armarían buenas historias. Pero bueno, cosa aparte, ¿no? Bueno, también tenemos hablando de precisamente el Hombre Araña, pues se mostraron nuevas imágenes de la película que se espera el próximo año, y que ya están en filmación, y obviamente su director Mark Webb pues nos mostró imágenes, primero imágenes del nuevo Electro, que es interpretado por Jamie Foxx, tanto en su forma normal, se puede decir como el tipo nerdillo que andaba haciendo sus investigaciones y ¡pra! le pasa el accidente, y ya después del accidente, que es precisamente Electro, que lo vemos pues muy similar a lo que se ve en el universo de Ultimate. No es precisamente el clásico personaje que aparece con sus rayos en la cabeza, sino que pues más bien parece como, si se dan una idea, pues trae como que su capucha, le brilla todo el cuerpo y se ve pues bien, bien dark, ¿no? Así me recordó mucho al personaje de Kessler del juego de Infamous. Digo, yo soy muy fan de Infamous y precisamente Cole McGrath es un personaje que es muy similar a Electro porque maneja mucho la energía eléctrica y el electromagnetismo y todo eso. Entonces, pues, sí hay como que mucha similitud entre el villano de ese videojuego y Electro, ¿no? Y el Electro de Jamie Foxx, o sea, que se ve muy oscuro, muy de pronto con colores muy eléctricos en la piel, de pronto se ve bien azul y a veces se ve muy oscuro y dices, ¡ay, cabrón!, ¿no? O sea, se ve interesante. Por otro lado, pues también mostraron imágenes de Harry Osborn, el, pues ahora sí, el viejo amigo del Hombre Araña en las cómics originales. Y aquí pues a mí me extrañó que de pronto fuera rubio, ¿no? O sea, se ve bien, se ve extraño, pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con este personaje. Usualmente sabemos que es pelirrojo o castaño. Bueno, nos quedamos, yo me quedé con la imagen del cómic que era, pues este Harry Osborn siempre era como medio pelirrojo. Y en la imagen de los, de ¿cómo se llama? De las películas de Sam Raimi, pues bueno, sabemos que fue James Franco y pues bueno, era un poco más castaño, bueno, detalles así. Y finalmente, pues ya también salieron imágenes del nuevo traje de Spider-Man, que pues ya olvidamos esos vivos azules que se veían en los guantes, que decías tú, ¿qué pedo con este traje? Se veía un traje ya más, como que ya más clásico, se le puede decir clásico, muy similar al Spider-Man de Sam, al traje de Spider-Man de Sam Raimi. Muchos empezaron a criticar de que no se veía tan original, aunque también tiene las líneas más marcadas, o sea, se ve como que el cuerpo más, pues, así como que más, todavía más entallado el traje que el traje original. Hasta incluso pues, se puede decir que dices, no manches, pues este cuate literalmente se le marcaron todos los músculos en el traje, o literalmente le pegaron el traje como a Gatúbela, como se le decían a Gatúbela en Batman Regresa, ¿no? El caso es de que pues el traje se ve bien clásico, y hasta eso que ya le quitaron algunos detallitos que lo hacían verse como muy se ve más pro, obviamente, el Hombre Araña. Pues estamos hablando de una secuela donde el personaje ya no está improvisando el traje, sino que ya hace el traje de una manera más profesional, se puede decir, y ya se acerca más a lo que vemos en los cómics. Con obvio, el traje de Amazing Spider-Man pues era más como que se le veían incluso tenis, y muchos decían, no manches, Spider-Man con tenis, pues obvio, estamos hablando de un superhéroe que apenas si tiene dinero para hacerse un traje, ¿no? Yo creo que hay un punto muy real, ahora pues se supone, no sé dónde saque la lana, pero pues se ve más efectivo el traje, más Spider-Manesco, pero no sé qué opinan ustedes. Me gustaba el... No me desagradaba el traje anterior. Creo que definía su diferencia de las otras películas. Pero pues está bien, digo, si lo van a acercar más al original, creo que está bien. Eso no me causó ruido. Lo que me saca de onda un poquito es ver a Jamie Foxx como Electro. No tanto porque sea afroamericano, nada que ver, sino porque no me recordó así como con un balde de agua fría que este nuevo Spider-Man, esta nueva saga de Spider-Man está basada en el universo Ultimate. Entonces yo sí esperaba verlo acá con los rayos en todo el rostro, en el traje verde con amarillo. Y al verlo sí dije, ah, chido, se ve medio raro. Y pues sí es cierto, ya después me cayó el 20 de que es del universo Ultimate, donde todos son más jóvenes. Y el Electro sí, normalmente anda vestido de negro y brilla azul o celeste. Entonces, pues bueno, nada, que creo que está bien. Y ya saben que yo siempre soy medio purista, entonces yo siempre quiero que se parezca lo más al cómic. Y pues creo que va por buen camino. Solo esperemos que la historia sea más y se atrevan a arriesgar más que en la primera parte. Así es. No sé, ¿algún comentario de ustedes? Pues la verdad sí me gustó más el traje que el anterior. El anterior sí era como que de las versiones de el nuevo Hombre Araña y eso, pero pues ya con este cambio se ve mucho mejor. Igual lo que es el detalle de los ojos de la máscara, lo que siempre me ha gustado es el tamaño exagerado, así en la máscara de los ojos de la máscara. Así es. Y pues igual el Electro, a ver qué tal sale, a lo mejor están guardando ahí algún tipo de transformación o algo así, adicional a lo que ya es el rostro azul. O por lo menos vamos a ver la clásica escena de origen que nos va a dejar a todos así de no manches, qué trancazo, ¿no? Sí, sí, sí, de que está bien, bien nerd, bien menso ahí trabajando y le pasa un accidente. Sí, digo. O que mete el tenedor al enchufe. Quién sabe, ¿verdad? Ya es que se supone, bueno, el origen de Electro, pues sí es de un trabajador que accidentalmente, pues, se metió pega con un alto voltaje. No, se pega con, no creo sí. Que haya sido con un tenedor, pero sí se pega con el alto voltaje. Y en lugar de morir achicharrado, pues de pronto tiene la capacidad de controlar la energía eléctrica y se vuelve un supervillano, ¿no? Pero bueno. Bueno, y entonces pues esto es lo que tenemos de Amazing Spider-Man 2. Y el día de ayer, pues la última nota que tenemos es de un tráiler que salió con imágenes que utilizaron para la WonderCon, una convención que se hizo allá en Estados Unidos, de la nueva película de Guillermo del Toro que se llama Pacific Rim, la que, bueno, esta película ya nos mostraron así más detalles sobre cómo se ven estos robots que se van a utilizar en esta, bueno, no robots, mechas, que se van a utilizar en esta película, y se ven algunas secuencias del funcionamiento. Vemos a la máquina norteamericana que se llama Jagger, al Jagger peleando, y de pronto tiene una sonora derrota que te quedas tú, no manches. O sea, se ven las imágenes de, no de cómo lo derrotan, pero sí ver al Jagger destrozado con un brazo menos, y ver al piloto así como que todo lastimado. Bueno, y dice Kike, no oigo, seguramente cuando ya te quiero ver cuando lo veas menos hostil, pero bueno, el punto es de que los avances de este tráiler a mí sí me dejaron impactado. Estamos viendo ahora sí más detalles de los kaijus, más detalles de los mechas. Ahora sí, y bueno, obviamente también de los actores. Obviamente no pone detalles de la nave que van a manejar los dos pilotos principales. Pero de pronto sí está empezando a verse la mano de Guillermo del Toro en su conocimiento de lo que son los animes, de los animes, de las series de tipo Sentai, de tipo Godzilla. De pronto ya vemos algo ahí, por lo menos, por ejemplo, en el control de los monstruos, como que una ligera influencia de Evangelion. Digo, no toda la influencia, obviamente, pero sí se da ese ligero airecito. Y toma, ¿no? Entonces estamos viendo una película que sí se ve bastante interesante y que bueno, se va a estrenar para el mes de julio. Y pues parece que Warner Bros. Está sacando toda la casa por la ventana este verano, ¿no? Trae Man of Steel y trae Pacific Rim, y se ve bastante bueno el escenario para Warner. No sé qué comentarios tengan de esto. No, sí, el tráiler sí se ve buenísimo. Uh-huh. Sí, se ve que va a manejar muy bien la película. Más que nada, no se ve que sea un experimento, pero sí está bastante bueno. Las secuencias de los robots y todo eso. Bueno, de los gigantes. Sí. Sí, y pues ya también ahorita, en escenas tipo fin del mundo, pues ya se está adecuando ya para ver si se anima a sacar la de Hellboy 3, que pues por ahí no está dentro de nuestro repertorio, pero pues ya Ron Perlman ya le exigió que ya la haga. Pues sí, pero pues es que ya sabes que pues Hellboy 2 tuvo la muy mala suerte de que se le atravesara The Dark Knight Rises, no, sí. The Dark Knight, y pues eso hizo que la gente la ignorara por completo. O sea, sí, le fue algo mal. Le fue pésimo, no le fue mal, le fue horrible, fue una bomba de taquilla literalmente, como le llaman en Estados Unidos a cuando no ven las películas, y pues no, pues le dijeron los productores, ¿sabes qué? Pues no le entras. Sí, no, pero sí, en cuanto a la película de Pacific Rim, sí está mostrando pues, de nuevo, el talento que tiene Guillermo del Toro para este tipo de proyectos grandes. Uh-huh. No, pues ojalá que de pronto salga, ¿no? Sabemos que ahorita pues no hay, salvo estos dos trailers, no hay muchos detalles y eso, y bueno, obviamente todas las imágenes que han puesto de los robots de los otros países, por ejemplo, el robot, el mecha ruso, el de Australia, el de Estados Unidos, el de Japón, dicen, no manches, o sea, cada uno con las influencias, incluso el de Japón te da ligero aire a los Gundam. Ajá. Tú, wow, no friegues. Y luego el de Rusia está impresionante porque te muestra literalmente una fábrica en la cabeza. Dices, qué pedo, pero están geniales los detalles. Y luego, sí, yo creo retomó detalles de cada de cada lugar para hacerlos. Y más que nada el de Japón, sí está bastante rifado. Sí, o sea, son cosas que vamos a ver. Este trailer, la verdad, Pacific Rim, el trailer de Pacific Rim me dejó en lo personal muy impresionado. Y pues vamos a ver qué es lo que sale de esta película. Las películas que se ven buenas para este verano. Ojalá que sí se cumpla y que pues Guillermo del Toro tenga un gran éxito con esta película. No sé, Kike, ¿algún comentario? Pura influencia mazinguera, a robots gigantes salvando a la humanidad, ¿qué más quieren? No necesitan ni siquiera ver el tráiler. Bueno, no lo he visto porque no, ya saben que no quiero spoilers, pero no necesitan nada más. O sea, los poquitos que he visto de las imágenes, se hagan de cuenta. Es más, bueno, el primer tráiler sí lo vi, fue lo que realmente despertó mi hype. Pero ahí claramente se ve que es un homenaje a Super Mazinger, o toma referencias de este último, robots gigantes salvando la Tierra. No necesita más explicaciones, ¿sabes? Incluso aunque el guión sea pequeño o no sea tan emocionante, si mientras haya buenas batallas, creo que esa película puede salvar, y ojalá que obviamente sea más, ¿no? O sea, ojalá y nos dé mucho más. Y sí, yo estoy emocionado ya porque salga, y voy a estar ahí pues esperando impacientemente la película. Moy, ¿algún comentario? Pues confío en Guillermo del Toro, realmente nos ha demostrado que sabe hacer muy, muy buenas películas. Entonces, pues me da mucha curiosidad cómo construir una película con la mano del toro, teniendo en consideración que, pues, son robots gigantes, ¿no? O sea, sí, bueno, no sé qué más agregarle a eso, son robots gigantes. Pues yo solo espero de que, digo, si por lo menos me supera en la creación de los robots y de los monstruos, lo visto en Transformers, en la primera Transformers, porque las otras dos no me gustaron, ya con eso ya me tiene sentado ahí, y seguramente no una, sino dos o tres funciones ahí sentado viendo la película, tratando de ver todos los detalles posibles, ¿no? Porque esa película sí, yo creo que sí va a valer la pena verla en IMAX, definitivamente. Y okay. En 3D. Y va a estar en 3D, aunque Guillermo del Toro decía yo no la quiero en 3D, pero bueno, los productores sí, dijeron, la vamos a ver en 3D, la vamos a poner en 3D porque eso vende más, ¿no? Pero bueno, sí. Guillermo del Toro, bueno, ok, como ustedes quieran. Entonces, y en IMAX 3D. En IMAX 3D, no, sí, esas son de esas películas en donde sí me formo a verla en IMAX 3D, lo que sea, pues con tal de ahora sí de encontrar hasta el último detalle de decir esta película vale la pena o no vale la pena. Eso, pues bueno, lo sabremos en julio, ya cuando andemos celebrando nuestro primer aniversario. ¡Woohoo! Seguramente vamos a andar celebrando nuestro primer aniversario platicando de esta película. Entonces, pues bueno, con esto cerramos la parte de las noticias y pues vamos ahora sí que, si prepárense ahora sí, porque vamos a platicar de la película de esta semana. Pero bueno, antes de esto, no sé si Kike tenías comentarios de una película que teníamos anteriormente o nos vamos directo a la que toca esta semana. Yo creo que le damos directo a esta y la otra la guardamos para la próxima semana, porque ahorita va a haber mucha emoción. Espero que haya mucho debate, muchas discrepancias de opiniones para que se ponga bonito el debate. Mejor vamos a darle a Iron Man 3. Así es. Pues Iron Man 3, esta es la película que nos tocó platicar esta semana. Bueno, como ustedes saben, pues ahora sí que fue el estreno aquí en México y en otros 41 países, teniendo un éxito pues ahora sí que bastante fuerte. Dicen que de hecho la recaudación a nivel internacional superó lo hecho en Avengers, aunque aquí en México le faltaron nomás 3 o 4 millones para alcanzar el récord que hizo Avengers el año pasado. Pero pues esto, pues obviamente, pues ustedes saben que Marvel siempre va a captar gente, por lo menos hasta ahora lo ha hecho. Y parece que en Estados Unidos va a repetir la historia, pero seguramente los americanos ya se saben todos los spoilers, porque seguramente ya los mexicanos, los ingleses y los europeos ya les dijeron de qué se trata esta película. Bueno, en todo caso, pues esta película es dirigida por Shane Black, quien ya había dirigido a Robert Downey Jr. anteriormente en otras películas. Y pues bueno, tiene el regreso de Robert Downey Jr., de Gwyneth Paltrow, de Don Cheadle, quien hace por segunda vez aquí a Roddy, que es también pues tiene ahora la armadura Iron Patriot, que no es más que una repintada que le hicieron a la armadura de War Machine. Y también vemos a Jon Favreau, que reinterpreta otra vez al chofer guardaespaldas y ahora jefe de seguridad de Stark Enterprises, Happy Hogan. Y vemos la aparición de otros actores como Guy Pearce, quien interpreta a un científico que se apellida Killian. Y también vemos al misterioso mandarín, que es interpretado por Ben Kingsley, un gran actor que lo hemos visto en películas como Gandhi, lo hemos visto en la película de La Invención de Hugo Cabret y también en la de Sexy Beast, una película que estaba bastante buena y que le dio una nominación al Oscar. Bueno, él ganó el Oscar por Gandhi, por cierto. Y vaya ironía de la vida, de ser un pacifista se volvió en esta película un terrorista. Bueno, cosas de la vida. El caso es de que la historia pues nos cuenta que Tony Stark, después de los eventos de Avengers, anda literalmente pues sufriendo eso del estrés postraumático, ¿no? Imagínense el hecho de que él pues a lo mucho había enfrentado gente que pues había tenido una tecnología similar a la de él. Digo, antes de Avengers su último enemigo había sido este ruso Iván Banko, que pues, utilizando el mismo reactor de arco que usa Tony Stark, pues había hecho una armadura que casi lo vencía. Pero cuando se enfrenta a los Chitauri, pues estamos hablando de algo que ni siquiera él imaginaba que existía, junto con seres que tenían también poderes inmensos como Thor o Hulk. Pues Tony Stark, y sufriendo una experiencia cercana a la muerte, Tony Stark pues queda ansioso de pensar, y si vuelve a ocurrir algo similar. Y pues ahí lo vemos que pues se ha distanciado del mundo, se la pasa en su laboratorio haciendo armadura tras armadura tras armadura tras armadura. Bueno, está creando una armadura que se junta en pedazos, se ve bastante chida la forma en que lo presenta y también bastante hilarante. Y yo creo que desde el momento en que escuchamos la primera canción Ay, caray, ¿qué pasa aquí? Perdón. Desde que escuchamos la primera canción del soundtrack, ya como que tenemos un mal presentimiento al respecto, ¿no? Porque en lugar de escuchar el tono metalero de las dos primeras películas, escuchamos Blue de Eiffel, ¿no? Esta canción tecno de Ah, Blue, dararirarira. Bueno, ahí como que de pronto yo ya sentí, yo siento que ya tres o cuatro fans metaleros ya se salieron del cine encabronados porque no pusieron una rola metalera. Pero el caso es de que la canción le queda perfectamente, o sea, no es una canción de un hombre azul que vive en un mundo azul junto con una esposa azul, etcétera, etcétera, sino es de un hombre triste que está viviendo una situación bastante triste y está deprimido y está ansioso. Bueno, por lo menos así parece que está Tony Stark, y sumado a eso están los problemas que se acercan, ¿no? Al ver por un lado a un Aldrich Killian que anda insistiéndole a Pepper que le acepte la idea de utilizar una tecnología que permite la regeneración de las células, y por otro lado la presencia de un misterioso terrorista llamado el Mandarín, el cual ha hecho unos atentados terroristas bastante fuertes y que la prensa incluso ha ido ocultando algunos detalles, pero poco a poco el Mandarín se ha agandallado hasta las transmisiones en televisión, haciéndose un terrorista pues muy temido por la gente. Y si eso fuera, pues, y si eso fuese suficiente, pues obviamente pues está sufriendo ataques de ansiedad el aquí Tony Stark, por la cuestión de que anda así de que pues nervioso, por la cuestión de lo que pasó en Nueva York, y cada vez que le dicen Nueva York, pues se pone como loco. Entonces, pues ahí vemos como que todos estos problemas vienen a causar boom en un momento dado, cuando de pronto Tony Stark, al enterarse de lo que de que Happy Hogan sufre un pues queda gravemente herido en uno de estos atentados, pues decide retar al Mandarín y hasta le da la dirección de su casa. Y pues bueno, de ahí pasamos a una escena que vimos todo el mundo en el tráiler, unos helicópteros que literalmente hacen volar la casa de Tony Stark, y de ahí pues se desatan una serie de eventos en la cual vemos cómo esta tecnología de Killian se torna cada vez más y más peligrosa, sin saber Tony por qué rayos tienen que ver esta tecnología que con el temible terrorista. Y nos da una historia que, si bien tiene unas escenas bastante fregonas de acción, yo la verdad digo que tiene unas escenas muy memorables que nos recuerdan de pronto tanto las películas de acción de los 80s, porque sí, de pronto hay como que ciertos guiños a Duro de Matar y a Arma Mortal, sobre todo a Arma Mortal. También de pronto vemos escenas que pues también nos hacen recordar un rato, en ratos a Terminator, y en ratos a, no sé, a Robocop. Bueno, Robocop no, más bien a Terminator. Ahí se las dejo, ¿no? Pero son escenas que por la acción dices, wow, ¿no? Hasta de pronto se las ingenia el director para tratar de involucrar lo menos posible a la armadura de Iron Man y meter más a Tony Stark en las escenas de acción, y dices, no manches. Pero la secuencia final, la batalla final no tiene Mauser. Eso sí, yo lo único que digo, les quedó bien, aunque pues la cuestión de los personajes, la cuestión de la historia, no me dejó tan contento. Yo siento que algunos personajes quedaron muy planos, pero planos, o sea, especialmente a mí los que me desilusionaron más fueron obviamente el Mandarín. Me desilusionó también el Iron Patriot o War Machine o Roddy, como le quieran llamar. Yo siento que tuvo tanta participación como Happy Hogan, y eso es bastante mal. O sea, si estás mostrando que va a salir War Machine, por lo menos dale un poco más de participación. Y a la mera hora yo siento que salió más War Machine que Roddy por ciertas situaciones que no voy a contar porque son spoilers. Y no sé, los villanos, hasta eso que el personaje de Killian es muy bueno, aunque raya a veces en lo patético de ver cómo se maneja su origen y cómo se desarrolla. Sus compinches, o sea, sus minions son, pues van bien, hasta eso que me gustó mucho el personaje de Sabine, es bastante intenso. Pero ahora sí les digo, el Mandarín a mí sí me dejó pues sorprendido, y pues si me aferrara a los cómics diría pues decepcionado. Realmente yo creo que algo que si vas a prometer que va a salir un personaje y vas a hacer eso, mejor no lo pongas. O sea, no sé por qué este director, Shane Black, de pronto da algo que yo llamaría el síndrome Venom en esta película. Realmente se siente eso, de decir, pones a un personaje porque te lo exigen los productores, no sé cómo le hagas, pero insértalo, y lo único que haces es hacer que la película se vuelva menos creíble. Y de pronto hasta queda dar un guiño a la crítica social de Estados Unidos, justo en un momento en donde los americanos no van a aceptar la idea de que el terrorismo es algo inventado por el gobierno, ¿no? Es, o por lo menos es lo que me dio a entender la película. justo en una época en la que hubo un atentado en Boston y en la que seguramente muchos americanos hasta se van a sentir ofendidos al ver esta película. No sé, ahora sí que de plano van a haber muchos factores para que de pronto digan que Iron Man 3 va a apestar y apeste gacho, ¿no? Si no le pegaron a los fans de Marvel, le van a pegar en su orgullo a algunos americanos. Yo en lo particular, yo la sentí muy entretenida como película de acción. Yo también la sentí pues buena en el aspecto del entretenimiento, pero si eres fan de Marvel, yo creo que te vas a llevar una desilusión medio gacha, y más si eres fan de Iron Man. Yo por eso le puse una calificación de 8, quitando ese lado fanboyesco de Marvel que tengo, ¿no? Si fuera fanboy de Marvel, pues yo le pondría un 6. No sé, Kike. A ver, ahora sí, agárrense, porque voy a echarle mucha tierra a Iron Man, y recuerden que si quieren opinar al respecto y decir, Kike Kabuto, estás bien mal del cerebro, pueden hacerlo agregando en su Skype a reset.mx para que puedan opinar aquí al respecto. Y saben que aquí les damos chance a todos para que digan lo que les pareció la película. Y que me digan a mí, Kike, estás malo del cerebrón. Entonces, o que me apoyen. Entonces, bueno, ahí va mi opinión de la película. La verdad es que el problema de Iron Man, bueno, ya dijimos que son los enemigos, pero es que Da hasta coraje que una película tan buena, o sea, ya sabíamos que tenía buen reparto, que iba tramando una muy buena historia, excelentes efectos especiales, y sobre todo los enemigos que escogieron, sobre todo el mandarín, creó mucha expectación. La historia no te aburre, el detalle es cómo la desenvolvieron, y además que ya nos habían acostumbrado a un Iron Man que está fielmente adaptado del cómic, tanto en la primera como en la segunda entrega. Habíamos visto cómo se habían fijado en esos detalles. Incluso en esta misma película se ve cómo va avanzando la relación entre Peppers y Tony, e incluso haciendo guiños al universo actual de Marvel Ultimate, donde todos sabemos que Peppers tiene su propia armadura. Bueno, hay un guiño hacia eso en la misma cinta. Entonces, incluso la misma película te va llevando a esa emoción, y que vas viendo al mandarín que es bien malo, maloso, y que hace de las suyas, y lo ves súper bien caracterizado, o sea, desde el póster que nos lo mostraron, y lo ves ahora en la cinta ya moviéndose y todo, hablando, te va llevando a un clímax muy bueno, que al final poco a poco va decayendo la cinta. Sobre todo los fanáticos de War Machine van a salir súper defraudados, porque pues bueno, ahí le pasa algo a él, y vemos que Iron Patriot no es Iron Patriot. De hecho, ese era de mis temores más grandes antes de ver la cinta, cómo iban a meter esa onda. No estoy para saberlo ni ustedes, ¿cómo? No estoy para contarle a ustedes para saberlo, ¿cómo se dice? Bueno, algo así. No están para saberlo ni yo para contarlo. Bueno, eso, el punto es que para los que no lo sabían, Iron Patriot es en los cómics, es Norman Osborn, y ahí nos meten una historia súper compleja y larga, que no tengo idea cómo la iban a meter en la cinta, pues obviamente no lo hicieron y defraudaron grandemente. Y el otro punto, pues es el mandarín, que ni siquiera quiero decir qué le pasó, o sea, simplemente no es el mandarín. Y tenían la oportunidad tan grande de hacer muy buena película y lo defraudaron. Digo, en cuestión de acción, pues ahí sí, mis respetos, las batallas son muy bien hechas. Creo que es un, como dice en palabras de Trapsan, creo que es un nergasmo ver tantas armaduras de Iron Man en acción y peleando, pero también hasta cierto tiempo como que dices, ¿cómo es posible que son muchas y no pueden ahí con el enemigo? Pero bueno, en fin, la verdad es que el punto ahí clave, el punto fuerte que defraudo mucho es el enemigo final. O sea, habían creado un enemigo, bueno, habían traído de las páginas del cómic a un enemigo fiel, así calcado y todo, en tanto en personalidad, característica, vestuario, o sea, tenían al personaje ideal y fue totalmente desaprovechado. Ya lo que dijo Trapsen, que hay otros personajes que también pues se vuelven planos, pues ahí está Happy, que realmente está de relleno, igual y si no lo hubieran puesto, pues a lo mejor hasta algunos no lo hubiéramos extrañado. Qué bueno que lo pusieron, pero pues nada más estuvo ahí de relleno. Y por el contrario, hubo otros que levantaron bastante bien, como Peppers, que híjole, además de que está bien guapa esta chica, no sé cómo se mantiene así. Le dan su peso en la película, y es de las pocas buenas cosas que tiene esta cinta. Y sobre todo, pues obviamente las partes de acción, las batallas, diferentes utilización de la armadura, creo que está bien. Y bueno, ese es otro punto débil que tiene la cinta, es que pues como la mitad de la cinta vemos a Tony Stark sin armadura, entonces pues bueno, creo que la mayoría de nosotros vamos a la película a ver a Iron Man en acción y no a tener sus problemas personales, psicópatas, recordando cosas que pues, bueno, le traen broncas, y hasta eso lo actúa bastante bien. Pero bueno, creo que no cuando vas al cine a ver una película de Iron Man, creo que es lo menos que quieres ver. Y ahí sí hay detallitos que le pusieron ahí con un niño actor, que de hecho el niño pues sí se lució, sí le quedó bien. Y tratando de ver a un Tony Stark que se quiere reencontrar consigo mismo para sacar su lado humano. Y al contrario, creo que la mayoría de los chistes o la mayoría de los gags cómicos abusan de esto, de ese Tony Stark intentando ser más humano, pero obviamente todos sabemos que no lo es, que es muy frío, y que solo es egoísta, solo piensa en sí mismo. Bueno, la mayoría de los gags, creo que es más, es tanto eso que incluso abusan de esto. Y ya sabes que va a decir algo de ese tipo, ¿no? Va, le preguntan algo en serio y va a salir con una fregadera de egoísta o cuestiones así, que sabemos que es la característica de Tony Stark, pero siento que incluso abusaron de esa parte. Y pues bueno, ¿por qué no me gustó? Pues ya les dije, agarraron el cómic, iban muy bien, y pues creo que al final lo rompieron y lo echaron a la basura. Llámenme purista si quieren, pero es que ya venían muy bien, nos habían entregado dos cosas de calidad, no sé por qué hicieron esto. Y ya nada más para cerrar mi comentario y no irme tan troll, incluso la escena después de los créditos, ni siquiera hace guiño a nada del universo cinemático Marvel. O sea, ahí agregan a otra persona, no creo que sea bueno que lo comente en este momento, porque de seguro a lo mejor hay personas que no la han visto. Quédense a verla, realmente se ríen, pero solo eso, es un gag. O sea, utilizaron la escena después de los créditos para un chiste. Entonces, cuando pudieron haberlo utilizado para otra cosa o crear hype para otra película, nada. Entonces, pues bueno, ahí está mi opinión. En la escala kikikikesca sí fui severo con la película. Le puse un 7.5. Pero ahí van mis últimos dos centavos. Si ustedes solo conocen a Iron Man por las películas, van a salir contentos y satisfechos de la cinta. Pero si ustedes conocen a Iron Man de los cómics, van a salir totalmente defraudados. Y lo más triste es que ahora en el Día del Niño muchos niños van a conocer a un mandarín que no es el mandarín, y van a conocer a un Iron Patriot que no es el Iron Patriot. Y ya. Ahora sí, ya me desahogué. Gracias. Sub, no sé si tengas algún comentario. Ahorita pues empezamos a discutir los debates. Pues sí, también tuve, no sé cómo llamarle, si suerte de haberla visto. Pero pues sí, manejaron muy bien lo que era el aspecto psicológico de Tony Stark, en el que ya estaba derrumbándose por los acontecimientos anteriores, lo de los Avengers y todo eso, y luego meten a el mandarín, que tenían ahí la oportunidad para desarrollarlo plenamente en ese aspecto psicológico y darle todavía más en la torre. Pero finalmente yo creo que en cuanto a la película querían hacer algo todavía más grande que lo anterior, y ese es el defecto de lo que manejan en Hollywood, que es querer hacer algo más grande que lo que fue la película anterior, y ahí se les fueron las cabras y acabaron con todo lo que ya estaba planteado, con todo el esquema que pudieron haber desarrollado bastante bien, no dándole tantos efectos visuales, pero sí dándole una buena trama. Así es. Sí. La verdad es que realmente Shane Black parece que fue apelando más al fanservice que a la cuestión de la trama, ¿no? O sea, sí. Realmente hay cosas que sí nos dejan así como que wow, ¿no? Pero siento que abarcó tanto que de pronto no supo cómo manejar cada una de las cosas. O sea, yo por eso digo que tuvo el síndrome de Venom, ¿no? O sea, así de es. Pronto dices, tienes al arenero, tienes a Venom y tienes a el traje negro de Spider-Man, y de pronto tienes que desarrollar una subtrama en ver que Spider-Man obtiene el traje negro, se vuelve medio malón, y de pronto pues se pelea con el arenero, y de pronto por alguna X o Y razón dice, ¿sabes qué? Ya este traje me está haciendo muy malo, me quito el traje, y pues el traje se toma a Venom, y Venom comienza a trolear a Spider-Man hasta que pues, se pelean, y pues en el caso de Spider-Man 3 pues se matan, ¿no? Pero pues vemos sí. A Venom tan poco tiempo que realmente no creemos nada de lo que pasó en Spider-Man 3. pues sí, es eso, que quieren llevar a efectos visuales y desarrollo de personajes más avanzados y se les olvida lo que es la trama por completo. Claro, la única diferencia que veo entre Iron Man 3 y Spider-Man 3 es la cuestión de que por lo menos no cometieron el error de cambiar la personalidad de Tony Stark, ok, sufre sus ataques de ansiedad. Sí, eso sí problemas. Los manejaron así bastante bien. Sí. Pero así que no se hizo emo, no, Romero no se hizo emo, gran ganancia. Segundo, ¿cómo se llama? Pues vemos que el personaje se mantiene en ese mismo nivel de tipo egoísta, de ser yo soy el tipo awesome en esta película y me respetan. Por lo menos, hay una parte donde sí de plano sí me hacía botarme la risa en una de las secuencias con el niño, que la verdad ahí sí se lucieron los dos, especialmente el niño, porque dices tú, no manches, o sea, el niño como que se quiere poner sentimental y le dice a Tony, sí. Le dice Tony, no te me pongas sentimental, ya sabes que y luego le pregunta, ¿acaso crees que con esto voy a llevarte a donde voy? Y el niño, sí. Bueno, nos vemos. Y se arranca. Y el chiquillo se queda así primero como agüitado y luego voltea con una cara diciendo, lo intenté, ¿no? O sea, me dio una risa el remate porque eso, el chiquillo realmente ni tenía interés en irse con él, pero bueno. la cuestión es de que en eso fue lo único que difiere de Spider-Man 3 en decir, ¿sabes qué? Por lo menos a Tony Stark no le alteraron el personaje, simplemente siguió siendo Robert Downey Jr. y ya, ¿no? Pero la cuestión de que aquí dices, tienes lo de Extremis, tienes lo de el montón de armaduras, tienes a War Machine, tienes la cuestión con Pepper, tienes a lo del Mandarín, tienes todas estas historias y de pronto como que Shane Black dijo, tengo que sacar algo de la manga y esa jugada bajo la manga fue la peor que eligió, ¿no? Sí, o por lo menos quiero pensar. Sí, muy desaprovechado el Mandarín. Sí, definitivamente. Yo siento que fue como Venom. En el caso de... Todo el mundo esperaba ver al Mandarín como el guasón de las películas de Christopher Nolan. Y terminamos viendo otro Venom. Sí, así manejando un tipo de terrorismo psicológico. Así asustando a Tony Stark y llevándolo así a extremos. Pero Bane, les digo, soy muy purista de los cómics. Y creo y acepto que, aunque es diferente, supieron manejar el Bane. O sea, si lo comparamos con el Bane de los cómics, no tiene nada que ver. Pero hasta eso le dieron su lugar y tiene un trasfondo en la historia. Aquí no pasó nada, lo agarraron y lo echaron a la basura. ¿Sí? Nomás les recordarle que si quieren opinar aquí al respecto de Iron Man, les gustó o no les gustó, están en favor o en contra de mí, de Traps, de Sue, de Moy. Pues agreguen la cuenta de reset.mx, porque aquí ya hay unas personas que quieren opinar y les vamos a dar chancito. Entonces ustedes también pueden hacerlo, hay alguien del chat, agreguen ya les dije reset.mx y les damos chance aquí de que se explayen y también avienten su odio hacia Iron Man o hacia mí. No sé, Moy, si quería opinar algo antes de que metamos a la gente. Pues bueno, me interesa bastante ver la película, ¿no? Porque las dos primeras, especialmente la primera, son muy redondas, son muy contundentes, y especialmente sabían a lo que le tiraban, ¿no? Películas entretenidas, y lo que pienso viendo los trailers y lo que escucho de los comentarios es que intentan hacer este giro hacia lo humano, intentar demostrar que Tony Stark también tiene sentimientos y que también tiene cuestionamientos sobre su mortalidad y esas cosas, ¿no? Entonces no sé qué tan bien le venga a la película este tipo de cosas. Quisiera... me pregunto si es un factor que le ayuda o que simplemente le enrarece, ¿no? Y que tanto tiene que ver con cierto factor Nolan, o sea, con cierto factor de intentar dramatizar las películas de superhéroes, ¿no? Como lo que Nolan hizo un poco con Batman, que tanto intenta aportar este sentido trágico a Iron Man, ¿no? Bueno, pues ahorita vamos a agregar a otra persona y bueno, no sé, yo en lo particular, volviendo a ese tema de la cuestión de la humanización de Tony Stark, pues lo intentaron, digo, no quiero decir que no lo hicieron, simplemente lo intentaron, pero bueno, así que yo siento que en algunos puntos se le exageraron tantito, pero pues fue un intento, no sé. Ahora, bueno, ahorita pues ya agregamos aquí a Doctor Coloso, con quien habíamos platicado la semana pasada de Iron Man 2, y pues pues bueno, ¿qué te pareció la película? Pues francamente, al principio me gustó bastante, porque volvemos a lo mismo, la semana pasada les comenté que me gustaba el lado más realista, más humano. O sea, dices tú a lo mejor que le falló, pero pues es que en lo que a mí respecta, así era Tony Stark, ¿no? O sea, es como el tipo Howard Hughes, ¿no? Que así todo miedoso con sus, ay no, sus principios, sus fobias, ¿no? Y verlo así en ese estado dije, ah, o sea, como que por ahí va. Y luego lo del mandarín y todo ese rollo es este, pero luego me, o sea, saliendo a la sala dije, ah, pues me gustó, o sea, estuvo palomera, estuvo chidita, me gustó. Pero luego me dijo mi amigo Pandita, le digo, no, es que pues checa lo que hicieron con el villano. Yo me quedé así como que, oye, tiene razón, ¿verdad? Ay, no, qué feo, ¿verdad? Y ya así como que fue un poquito decreciendo. Y yo no sabía, fíjate, un dato bien interesante. Apenas en Estados Unidos, yo no sabía que se iba a estrenar apenas hasta este viernes. O sea, tengo amigos en Canadá que uno que le gusta construir ese armaduras de Iron Man, le dije, oye, qué padre, ¿cómo viste la de Iron Man? No, no la he visto. Y así como que, ah, ok, chido. Bueno, entonces mejor no te digo, ¿verdad? O sea, yo así como, no me diga nada. Y así como que, ah, ok, bye. Pero es este, palabras más, palabras menos, me gustó. Sí, sí me gustó a mí. Ay, no lo dudo, o sea, la película es buena, solamente quitando ese detalle del mandarín. Si hubieran hecho solamente puro extremis de principio a fin, se las hubiera comprado como una muy buena secuela. Pero pues ahora sí que este tratamiento del mandarín la hace pues quedarse apenas arriba del nivel de la 2. Y ya no digo, no alcanza el nivel que logró Avengers, por decir algo, ¿no? Yo pienso que ahorita lo máximo es Avengers para mí. Este, no sé qué opinan ustedes, ¿no? Yo sigo opinando neciamente, si quieren neciamente, que no, como dicen ahí los de fútbol, no, la tenía, era suya y la dejó ir. Es que hasta les digo, hasta siento que da coraje que tenían todo para hacer una super película y pues sí, siento que lo desperdiciaron así grandemente. No les puedo negar que las batallas son buenas, no les puedo negar que los efectos están bien, pero no sé, me deja ese vacío. El hecho de que hayan desperdiciado a esos villanos. Pues sí. ¿Qué más podemos decir? Creo que hay otra persona que quiere entrar. Espérame, déjame hacer algo aquí. Ok. Vamos, panda, aporta lo tuyo, panda. No, y ahorita que hacías el comentario, porque en Estados Unidos no se ha estrenado, resulta de que, bueno, mañana es Día del Trabajo aquí en México. Y pues también es en muchos países del mundo, excepto en Estados Unidos, donde el Día del Trabajo se va a septiembre. ¿Por qué? Porque es un festejo que originalmente nomás planteaban los sindicatos de izquierda. Y obviamente, pues bueno, como muchos sindicatos de izquierda se quedaron aquí en México e hicieron cómo se va a hacer en el gobierno y todo esto, pues sí, implementaron el Día del Trabajo. Sí, te escuchamos. Ay, perdona, no, soy un poquito cortado. De hecho, es tu tocayo, Rafa, sí. Se llama igualito que tú, se llama Juan Carlos. Juan Carlos Sánchez, que también nos va a dar su opinión acerca de Iron Man. Así es. No sé qué comentario tengas respecto a la película, tocayo. Antonio es medio bajo y medio robótico. Parece que estás dentro de la armadura de Iron Man, pero la primera. Sí, buenas noches. Sí, así te escucho. Bueno, sí. Para empezar, buenas noches. Medio bajo y medio robótico. Sí, se escucha un poco raro. Sí, se oye como un poco de resonancia en... Es que estoy, de hecho, me estoy escuchando yendo a través de tu bocina, no sé si le puedas bajar. Se escucha muy retrasado, ¿no? Sí, en parte. Un poco de resonancia en... Es que... Si puedes, cierra la página de Reset tantito mientras haces la llamada, pues que nos puedes dar la opinión. Sí, bueno, ¿ya te escuchas? Sí, ya. Adelante. Bueno. Sí, queremos saber cuál era tu comentario respecto a la película. No. ¿Hola? Tocayo. Uy, parece que colgó. Sí, creo que lo perdimos. Bueno, mientras retomamos la llamada, pues no sé, que ahí también la gente del chat que nos diga qué les pareció la película, ¿les gustó o no les gustó? Ustedes no salieron tan defraudados como yo. Es más, ni compré la tinita de las palomitas. Creo que solo compré el vaso. Yo comí tanto ese día que mejor como más compré el vaso. Porque dije, no, imagínate, todavía con palomitas, no, me asesina mi nutrióloga, ¿no? se inyecta extremis y me mata, ¿no? Capaz. No, pero... Ahorita, de hecho, a ver qué tenemos aquí, este... De hecho, ahorita... Sí, ahorita creo que hay un... A ver, por cierto, ¿alguien quiere agregarse a la conversación? Déjame ver si lo puedo agregar. De hecho, Kike, puedes intentar agregar a Daniel Reyes, quiere hablar, quiere también entrarle aquí a la conversación. Mientras, pues, no sé, ¿tú tengas algún comentario del chat? A ver. Supongo que anda a estar troleando la película bien sabroso. Sí, en parte sí le están troleando. Ya sé. Yo creo que ya habemos cierta mayoría que la vimos. Sí, pero si igual pudiéramos, no sé, empezar a soltar ya los spoilers con confianza, que será en un mes más o menos, que organizáramos un programa de personas afectadas por la película de Iron Man, que cuenten su escena menos favorita. Pues sí, es que lo malo es que la escena menos favorita pues va a ser precisamente la que tiene más spoilers. Bueno, parece que entró Daniel aquí a platicar con nosotros, ¿qué tal? ¿Lo escuchas? Ya, andaba arreglando este micro. ¿Cómo andan? Ah, okay. Bien. ¿Ya viste Iron Man 3? Ya, pero pues igual como dijiste, no hay mucho de dónde agarrar en esta película, aparte de decir una escena que nos haya decepcionado, es decir, spoilers casi, pero pues, sí, creo que aquí no escuché todo el programa, apenas voy llegando, pero creo que ya cada quien dio su opinión, igual ahí pues, igual compartir la mía, de que igual creo que la película no aborda un poquito, a mí me gustó cómo abordó el tema de las consecuencias post-Avengers para Tony Stark. A mí lo que me gustaba, me quería ver más, era el rollo de, pues, de las armaduras, ¿no? También de cómo implementar, cuando estaba la promoción pre-Iron Man 3, era ver cuántas armaduras estaban realizando, que eran más de 40, y de que cómo iba a ser. Pues obviamente Iron Man se caracteriza en los cómics por tener un chingo de armaduras para todo tipo de eventos. Entonces, cómo lo abordaron me gustó, me pareció interesante. Lo que yo comentaba en el chat un poquito, igual si ahí las personas quieren escribir sus preguntas, estaría muy chido, por si no pueden entrar tan bien aquí en la llamada, es pues el rollo de que ir a verla sin pensar tanto en el cómic, ¿no? Porque sucede mucho eso, las comparaciones entre cómic y filme. Y creo que es inevitable y es bastante normal pensar eso de que, pues, ¿cómo no voy a ir al cine con un título de tal fuerza como Iron Man? Y no pensar en todos sus cómics, en las historias más importantes. Lo que quería ver mucho era de que cómo iban a enfocar el tema de Extremis, que en el cómic pues es una lucha de casi doble moral que tiene Tony Stark consigo mismo, y de cómo obtiene esa como disque habilidad para poder controlar su armadura casi psicológicamente. Esa es una cuestión importante, porque en el cómic, y no sé si ahí los que están presentes ya hablaron un poquito de eso, o si quieren que me dio de un resumen, y pues también si la gente del chat, ¿no? Quisiera saber más, porque no sé si ya la hayan visto. Pues ese es el choro, ¿no? O sea, no sabemos si la gente que nos está escuchando offline o en los chats, de pronto, pues, ya haya visto la película y les andamos revelando cosas, los spoilers. Lo cierto es de que uno de los detalles que a lo mejor sí pega un poco es de que de pronto hay algunos huequillos ahí que no son tan spoileantes, pero de pronto sí te preguntas, bueno, ¿dónde sacó tanto tiempo Stark para hacer armaduras? Y más bien, ¿de dónde sacó toda esa lana, no? Porque es que pues siempre te ponen los facts de que dicen que una armadura de Iron Man cuesta $1 billón o algo así. Ese güey tiene el varo. Y aparte debemos también ver que pues las películas de Marvel hasta este momento se enfocan en un rollo muy pues muy no tan real como lo que desearíamos, porque obviamente es una película pues basada en un cómic, es superhéroes, es un universo lleno de bastantes posibilidades, Que también, pues, lo que me gusta de las películas de Marvel y de cómo enfocan su universo es de que están un poquito más centradas que lo que vemos en las hojas, ¿no? En cada cómic de cada uno de los personajes. Digo, también no es así como para intentar querer que sea una calca, pero sí hay momentos en la película en la que, por ejemplo, el mandarín ahí, creo que ya lo comentaron, es de las decepciones más grandes. El rollo de querer ver a pues ahora sí que es casi como que el némesis principal de Tony Stark, sí está medio rudo el giro que le dieron. También el rollo es de que creo que el director era antes guionista, ¿no? Antes de ser director. Sherlock, sí. Ajá, sí. Entonces sí es como que raro y nos hace preguntar mucho el por qué lo le dieron este gran trabajo, tal producción. Creo yo que también lo recomendable sería, no digo, yo la disfruté en cierta manera, no digo, he leído los cómics, he leído varias historias así como que relacionadas, me aventé la saga Extremis cuando salió, la disfruté en cierta manera como una película muy aparte, no enfocándome en que, güey, o sea, vas a ver al mandarín, al icónico enemigo de Tony Stark, y el rollo de los 10 anillos, ¿no? De que cada uno tiene un poder, y, o sea, creo que no está para verla así porque te vas a decepcionar. Uh-huh. Pero creo que cumple en cierta manera, obviamente, una película extra para el universo Marvel. Yo también creo muy bien que la escena post-crédito sí es un poco ahí un punto controversial que ojalá y pues igual y en el próximo cine más lo podamos comentar bien, ya así más a fondo. Uh-huh. Pero igual, ¿no? Iron Patriot es obviamente no sé por qué muchos pensaron que iba a ser Norman Osborn, un pedo así. Si de por sí los personajes de Spider-Man en el cine los tiene Sony Pictures y para nada iba a ser Norman Osborn. Y luego se vio en las promociones que iba a ser James Rhodes. Entonces, creo que esto es también un punto importante, ¿no? No enfocarnos tanto a lo que hemos visto en el cómic porque sí nos va a decepcionar. Y para la gente que no lo ha visto, ese es el punto. Que iba a ser un villano más heavy, por ahí dicen en el chat, el mandarín, pues sí, pero es cuestión de enfoques. Entonces, no sé, a mí me gustaría también que... Fíjate que en lo personal, yo no sé por qué toda la gente empezó a hacer como que casi trending topic de cada trailer que hacía de Iron Man. La verdad fue, estaban muy, muy simples, digo, para lo que yo había visto en Iron Man 2, y eso porque fue de las películas que... de este superhéroe, de las que pues sí me gustó cuando se estrenó, digo, la 1 es la mejor basada, pero no sé por qué yo sentía en verdad que esta película no tenía nada de ese hype que hace unos años tenía la segunda parte, y es que luego se notó, digo, yo luego lo noté eso, ¿no? Entonces también creo que pusimos en un pedestal muy alto al personaje. Y no sé, como les digo, yo creo que mucho de este problema es el dar el papel de director a un guionista. Ajá. Que no supo manejarla bien, y eso ya viene, creo que, el rollo de la propia marca de Marvel Studios, ¿no? Que yo creo que, y espero que no sea con las demás películas, que no caigan en la onda de que... Pues ya con que lleve el nombre de nuestros personajes es un gane seguro en taquilla y vamos a tener un chingo de varo. Entonces, ojalá y no lo hagan así con las demás. Digo, Thor, y no sé si hablaron de Thor, pero creo yo que Thor también va por ahí. Espero que no, porque hay gente relacionada de Game of Thrones que por eso le tengo más fe, y que ahorita en el primer avance... que al principio como que no entendí cuál era el pedo, ya hasta cuando empiezas a ver que el rollo, ya sabes, ¿no? Del problema de que es llevar una mortal a Asgard, y el rollo de los elfos oscuros es ahí por donde se mueve la temática. Entonces se me hace interesante, se me hace que va a pegar mejor y va a entrar más de lleno a lo que va a ser es así, creo yo, que va a entrar más de lleno a lo que va a ser Avengers 2 con alguna escena por ahí, no sé si postcréditos o posterior, porque recuerden que en la primera película de Thor aparecieron en la bóveda de Odín diferentes armas, y una de ellas era el guante del infinito, o el guantelete del infinito, y junto con otras más, ¿no? Como el ojo de Agamotto, el que usa el Doctor Strange. Entonces creo que por ahí, yo creo que va a haber algo, porque si recordamos, Thanos es quien usa el guantelete. Ajá, entonces yo creo que ahí va a ser como que más el hype, y ojalá pues sí le den como que ese lugar más a Thor, que creo es el que más va a dar esa onda de más material para lo que vamos a ver después. Pues sí, definitivamente. Y ahora, el punto, bueno, yo creo que, bueno, no sé si ahí va a haber alguna opinión de la gente, no he visto que se agregue a alguien, pero ya para empezar a cerrar el tema, porque pues también tenemos ahí otro tema pendiente, hay algo que pues sí, yo sé, spoilers aparte, de que en el mundo real ya dijo Robert Downey Jr. que esta iba a ser su última película de Iron Man, o sea, todavía está en veremos si aparece en Avengers 2, Robert Downey Jr. pues ya dijeron que ni Gwyneth Paltrow, ni Don Cheadle, ni Robert Downey Jr. están confirmados para un Iron Man 4, si es que se da el escenario de un Iron Man 4. Bueno, en el caso de que se diera, ¿ustedes considerarían factible que volviera Robert Downey Jr. y los demás actores? ¿O ya mejor deberían pensar en darle oportunidad a otro actor, o sea, James Bondizar a Iron Man para poder darle ¿cómo se llama? más continuidad, porque yo siento que ya aventaron toda la casa por la ventana en esta última cinta. Pueden redimirse y hacer algo mejor, y no creo que encuentren otra persona para que haga a Tony Stark más que, o sea, que lo haga mejor que él. Realmente ya lo habíamos dicho aquí, ni siquiera tiene que actuar, o sea, es él. Es que sí. Ahí está el gran problema. Robert Downey Jr. ya ronda los 50 años y pues tú sabes, bueno, 2015, pues obviamente pues vienen otras películas de Marvel. En 2015 viene Avengers 2 y pues la siguiente sería hasta el 2016 o 2017. Estamos hablando de que ya pues entonces Robert Downey Jr. ya tiene 52, 53 años de edad. Entonces ya pues se puede decir que poco a poco la edad ya le va a empezar a causar problemas, y obviamente también Robert Downey Jr. ya quiere otros papeles, ya quiere salirse del estigma de ser Iron Man y pues tratar de buscar pues otros personajes. Pero él ya dijo así como que no le gustaría ya ser Iron Man. Según, o sea, yo al revés, según yo... Ha dado la telegrafía de que dice, quiero hacerlo, pero quiero más. Ajá, yo lo que entendí y por lo que leí era de que él más que nada decía como que no quería ya aburrir, ¿no? O caer mal. O sea, no tanto que deje al personaje, pero sí no le gustaría caer mal a la audiencia. Y yo creo que no cae nada, no, o sea, no creo que la gente, y ahí en el chat, no creo que la gente que nos escucha piense eso. Digo, en lo personal creo que Iron Man es Robert Downey Jr. y lo ha hecho muy bien. Digo, me gustó mucho cómo interpreta a su personaje tanto dentro del filme y fuera de cuando hace la promoción, porque él como decían, Kike Kabuto creo, es él. Y en sí. La Comic Con del año pasado, incluso la entrada que hizo fue de verdad a la Tony Stark, así. ¿Sí? Entonces creo que no, a mí me gustaría que siguiera ahí, no que lo, como hasta dijiste. En una entrega de los Oscars, cuando entró con Gwyneth Paltrow, era pues prácticamente, ajá, Tony Stark y Peppers infiltrándose en el evento, disfrazados de Robert Downey Jr. y Gwyneth Paltrow. casi, de que vamos a hacer un documental de mi vida en los Oscars, ¿no? Y ahí tienes a, que le dice, toma esta cámara y fílmame, ¿no? Y cosas por el estilo, o sea... Realmente vemos que Robert Downey Jr. sabe estar muy bien en su papel de Tony Stark dentro y fuera del escenario, y pues a veces el gran problema es como lo que le pasó a Christopher Reeve, ¿no? De que de pronto esté tan aferrado a ese papel que cuando lo ves en otras películas, bueno, excepto en Pacific Thunder, ¿cómo se llama esta película? Bueno, en Tropic Thunder, perdón, de pronto reconoces a Robert Downey Jr. y dices, ah, mira, Sherlock Holmes es Tony Stark, capaz si saca la armadura ahorita, ¿no? Digo, fue el pequeño problema de Sherlock Holmes para mí. Pero, por ejemplo, en Tropic Thunder, ahí sí se sale por completo de ser Robert Downey Jr. para interpretar a un actor que intenta ser afroamericano, ¿no? y le funciona. Ese es el gran problema, o sea, de que de pronto veo una película de Robert Downey Jr. donde él no pretende ser Robert Downey Jr. Ajá, de hecho, pues creo que hasta un ejemplo claro de cómo un personaje funciona, y eso porque... es Hugh Jackman, que lleva haciendo Wolverine desde hace varios años, bastante, sí. Y incluso ya ahorita hoy salió una foto de que subió ahí, bueno, que subieron para el filme X-Men Days of Future Past, ¿no? Algo así. Sí. Donde él llega al set, o sea, que en el tweet ahí pusieron Wolverine llega a casa, ¿no? Y o sea que ahí vamos a verlo otra vez, y creo que eso llama mucho la atención y le crea esa publicidad casi casi viral o orgánica que hace que una película, quizá no sabemos todavía la historia que vaya a tener o cómo vaya a funcionar, pero desde ahí ya tienes como que el gancho para que la gente le interese verla. Sí, ¿no? Y luego aparte de que pues ya demostró Hugh Jackman que puede ser un personaje que no sea Wolverine y hasta ser nominado al Oscar, ¿no? Y cantar. Y claro. Cantar. Que Wolverine puede cantar. Que no, oye, que no lo estanquen. Oye, sí. Volvió tu tocayo, Traps, Juan Carlos, a ver si ahora sí Juan Carlos, ¿sabes si nos escuchas? Y nos des tu opinión acerca de Iron Man 3. ¿Se escucha ahora sí? Sí, adelante, sí. Adelante. Ah, bueno, buenas noches, ahora sí, a ver si no se corta otra vez. Bueno, pues yo respondí a la gente que conoce del cómic, gente que no conoce el cómic, y los que por lo general conocen, no les gustó mucho, menos el giro eso de lo del mandarín. A los que no conocen les encantó la película, como era esperarse. Y pues bueno, siento yo que desaprovecharon al mandarín. Siento que ya tenían, desde la primera parte, que tenían lo de los 10 anillos, pensábamos que iba a estar ligada con eso y pues no, digo, a fin de cuentas no lo utilizaron, lo desaprovecharon. Y pues teníamos, no sé, un villano del nivel del Guasón o del Bane aquí en lo que es Marvel. Entonces siento yo que en ese aspecto les falló. La película no es mala, pero vaya, si eres muy fan o al mínimo conoces de Iron Man, sí te va a doler. Al mínimo desde que pasó esa, lo del mandarín, de ahí para adelante como que me perdieron. Me recuperaron con la batalla final, pero yo ya estaba como de mala. No sé. Pues sí, definitivamente. Creo que Kike coincide mucho en tu opinión. Y pues yo creo que también coincido, ¿no? O sea, si uno no está enclavado en los cómics, la película te va a gustar, definitivamente. Pero si eres fan de Hueso Colorado, de Iron Man, de prácticamente 50 años de cómics, en donde prácticamente 40 de ellos hemos visto al mandarín partiéndole la mandarina literalmente a Iron Man, entonces sí te llevas una fuerte decepción. Sí, bastante. Mucho, pues por lo general el que no lo conoce es como que, mira qué gracioso, sí, se ve chido que el vato sale y te ríes con él. Pero dices, no, pues no te debes de reír con él, es al contrario, es tenerle miedo, respeto, lo que sea. Sí, pues bueno, ya ven lo que pasó. En el caso de lo de Extremis, pues sí, dices tú, la historia de Extremis se ve bien planteado. Bueno, yo lo vi bien planteado lo de Extremis, aunque obviamente no es el Extremis que vemos en los cómics. No obstante, pues es agradable, por lo menos a nivel Iron Man, las batallas que proponen estos personajes y pues que en cierto modo pues llevan a un buen desenlace en la película, ¿no? Obviamente sí hay algunas cosas como sacadas de la chistera que dices, pues sí, queda. Y pues esto le da hasta incluso cierto peso al papel de Pepper, que pues usualmente no era tan importante, por lo menos hasta que empezó a verse así con más fuerza en los últimos cómics de Iron Man, que hasta tenía su propia armadura. Y acá en el cómic pues hacen guiños a eso, como dijo Kike, y un detalle final que nos deja a todos así con la boca abierta, ¿no? Aunque muchos también dijeron, ay, ¿cómo es posible que haya pasado esto, no? Pero bueno, sabemos que es una historia basada en un cómic y cualquier cosa puede pasar, ¿no? Ya bien lo habían dicho alguien el mismo Stan Lee, que por cierto hace también un cameo, pues yo creo que ese es el cameo menos gracioso que le he visto a Stan Lee, por cierto. Pues ya lo había dicho Stan Lee, mientras no resuciten al tío Ben, cualquier cosa puede pasar en el universo Marvel. Exactamente. Y pues bueno, aparte, perdón, ¿quieres decir algo? Sí, no, adelante. Bueno, también yo siento que, bueno, viene ahí Avengers y todo eso, y al menos ver que Tony Stark tiene curiosidad por el espacio, porque él, pues bueno, le tocó ver el otro lado de lo del hueco del agujero. Y pues bueno, pensábamos, al menos yo, que iba a tener algún toque o algún vistazo hacia, no sé, ligarlo a Guardianes de la Galaxia. Exacto. O algo así. Sí, eso es algo que también esperaban muchos, pero pues... Sí, no creo sé, que no. La escena post-créditos que antes se había disque spoileado y medio... Porque según, no sé si recuerdan que... A mí me interesaba mucho, digo, leí el spoiler, pero ya no es así. Digo, esto no es lo que pasa, pero una escena post-créditos propuesta o de la que se filtró era eso. Que Iron Man, iba a usar el traje que diseñó para viajar en el espacio... Y la escena post-créditos iba a ser que él estaba ahí y que recibe una señal de SOS llegada desde algún punto de la galaxia, y hablando acerca de que Thanos, por así decirlo, viene en camino, y esa iba a ser como que la escena post-créditos. Pero, eso hubiera estado chingón, la verdad. Digo, a ver, se hacía muy, muy bien. Y luego nos trolearon con algo que nada que ver. Gracioso el gag, ni siquiera es tan gracioso. Digo, por ahí me comentaban, ¿ustedes cómo ven? ¿Es de las peores escenas post-créditos, es peor esta o la de Avengers? No, esta. Porque ya ven que la de Avengers... Oficialmente hablando, debemos considerar que la escena post-crédito de Avengers es la que sale la chichincle de Thanos a decir que pues sí, habían tenido la derrota, pero bueno. La otra, la escena de las shawarmas. Bueno, si consideramos que aquí en México la escena de los shawarmas nos llegó más bien por internet y no por la película, pues... la de los shawarmas tiene doble razón para ser la peor, ¿no? Pudiera ser que para la versión de Estados Unidos tengan otro final postcréditos adicional. Sí, eso sí es cierto, porque pues sí. ya ven que eso fue lo de los shawarmas, salió porque un truco de la chistera, que dicen que el mismo Joss Whedon filmó después de la premiere de Avengers en Estados Unidos. O sea, ustedes saben que la premiere siempre es antes de los estrenos en todo el mundo, y de pronto dijo, ¿saben qué? A ver, vénganse, vamos a filmar una cosa rapidísimo. La filman y la ponen en la película norteamericana, ¿no? Y todos, what the fuck. De hecho, eso fue lo que se ve en los videos de los extras de Avengers, ¿no? Sí, le incluyeron. ¿Pasa igual? ¿Vale? Imagínate que pase igual, digo, estaría medio rudo, pero bueno, igual y podría agregarle un poquito más de puntuación, pero no creo que con eso rescaten todo lo que la gente en general ha hablado de la película, ¿no? Que es mala para muchos. Eso que dijo Daniel es como quererle poner un curita a una herida grave. Exacto. Definitivamente. Y pues muchos estaban interesados. Micro. Muchos estaban interesados por ver si la escena postcréditos iba a dar más continuidad al universo, porque realmente la película, pues búsquenle continuidad, pues lo único que tiene continuidad es, pues, es de que sigue inmediatamente después de Avengers, ¿no? Nada más. O sea, no hay nada que te vaya a conectar con Capitán América 2, no hay referencias de S.H.I.E.L.D. Obviamente ya sabemos que Coulson está muerto, entonces ¿por qué Reyes tiene que aparecer otro agente? Bueno, hubiera salido... Micro. Habían dicho que podía salir Cobby Smulders en algún momento, no sale. Que iba a salir también Hulk. Iba a salir también Hulk, tienes razón, y muchos esperaban ver el Hulkbuster en acción, pues no se dio, pues bueno, así que no hubo realmente muchos conectes con el universo Marvel, el universo cinemático Marvel. Como que yo pienso que a Shane Black le van a dar muchos apes al respecto, porque ni siquiera Nick Fury. Sí, fíjate que si hubieran metido agentes de S.H.I.E.L.D., a Nick Fury, a ¿cómo se llama? Hill. Ajá. Mira, hubieran metido a cualquiera y sí, para levantar de nuevo la historia. Algo, porque pues fue lo que hicieron con Iron Man 1, ¿no? Cuando sientes que la historia iba a tocar fondo, aparecen los de S.H.I.E.L.D. y wow, ¿no? Ya como que la historia agarró más sentido. Sí, de hecho a mí me dejaron esperando a que apareciera uno de S.H.I.E.L.D. Pues sí, yo también, pero pues ahora pues la cosa es esperar a ver qué ocurre con Thor. Ojalá que no la vayan a cajetear. Sabemos que no es el mismo director de la primera cinta, Kenneth Branagh ya dijo, ya no voy a hacer más Thor después de la primera. Y pues hubo, de hecho el proyecto original va a tener la directora de Monster, pero pues el proyecto pues fue pasado a otro director. Incluso Natalie Portman ya se quería salir del proyecto precisamente por el cambio de director, pero pues, y Disney dijo, ¿sabes qué? Tienes un contrato con Disney y aguantas, ¿no? Pues sí. Vamos a ver qué es lo que... Creo que la van a matar, ¿no? ¿Quién sabe? Igual... Igual y suena para eso, porque ya ven que Thor tiene otra relación por ahí. ¿Con Sif? Bueno, disque, ¿no? Porque disque. No se vio ni bien formada en la primera película. Pero aquí ya como que se nota eso, como que... Sí. Ah, oh, esa perra. Pues sí, quién sabe, igual. Ya es que se supone que Sif en los cómics sí tiene cierta relación con Thor, pero pues ya también en los cómics sí han retomado lo de Jane Foster también, pero bueno, son despapalle distinto al cómic, ¿no? Y bueno, yo creo que con esto vamos a empezar a cerrar el tema, porque sí tenemos otro temita por ahí preparado para ustedes por lo del Día del Niño. Entonces no sé si tengan alguna conclusión, alguna recomendación final. Pues yo sí. Ya como conclusión para cerrar mi participación con Iron Man 3... Todo iba bien hasta que el mandarín salió del baño. Ahí nomás, gracias Juan Carlos, te despedimos y creo que tenemos a un invitado más que también quiere dar su opinión al respecto. Muchas gracias. Bueno, bueno, es lo que se trata de conectar la señorita. Sí, ay, no se conectó. Bueno, Yo déjenme decirme entonces mi comentario. Mira, ya entró, por favor, Dulce Andrade, si nos quieres dar tu opinión acerca de la película. Bienvenida. Bienvenida. ¿Qué onda? Buenas noches. ¿Qué onda, Dulce? ¿Qué onda? Pues, la verdad, a mí me encanta la Iron Man, la 1 y la 2. La verdad es que me gustaron bastante. Pero la tercera parte sí fue como que una decepción. Nos quedamos así como que esperando que no cambiaran tanto la historia. Entonces, yo sí pienso que se fue más por el lado de las ventas, porque la verdad es que ya desde la segunda parte como que le venían buscando ese aspecto. Uh-huh. Pero pues, ahora sí que todos caímos redonditos, ¿verdad? Sí, igual, ya sé. Entonces fuimos a verlo. No, y pues bueno, nosotros que tenemos pues la triste obligación de consumir el producto para platicárselos a los demás, porque realmente pues como no somos profesionales en el tema, pues no tenemos chance de función de prensa. De hecho, creo que ni siquiera compartió Disney función de prensa aquí en el país, o hasta donde yo sé, ¿no? Sí, sí hubo. ¿Sí hubo? Sí hubo la semana del estreno, el día lunes, pero fue muy, muy privada. Fue ahí en las oficinas de aquí de la Ciudad de México. Bueno, pero estaremos de acuerdo que el hecho de la mercadotecnia y de cómo no lo venden, pues obviamente que dices, no, va a ser así como que la historia y pues vas a ver un chorro de cosas que faltaron, pero a la mera hora pues sí uno se queda como que con la espinita. Y bueno, ahora sí que desgraciadamente los que se basan solamente a las películas, pues sí probablemente les va a llenar el ojo, ¿verdad? Pero si hemos visto otra parte de Iron Man en los cómics y todo eso, pues ya ahí es donde nos quedamos con esos detalles. Pues sí. ¿Qué fue lo que más te gustó o lo que menos te gustó, Dulce? Pues yo creo que a mí, la verdad, no me gustó lo de, el nuevo traje. A mí como que, no sé, no me agradó. Y el villano, a mí me, por ejemplo, en la segunda parte me gustó más el villano. O sea, como que ver esa parte de Tony Stark, que sentía un poco débil y que ya, ahora es como que le andaban comiendo el mandado. Pero ahora en esta parte sí, la verdad no me gustó. Lo sentí como que muy flojo y pues tenían más para sacarle al villano. Ok. Muy bien. Muy bien, pues no sé, ¿algún otro comentario que tuvieras, Dulce? No, pues. Si no han visto, no veían el cómic, pues igual y si les va a gustar la película, pero en caso contrario, pues para no hacer corajes, mejor no hay que ir a verla. Pues sí, y ahorita que decía Dulce la cuestión de la mercadotecnia, pues yo sí siento que muchos de los personajes que aparecen con más pretexto de generar la idea de comprar los juguetes, ¿no? O los productos, ¿no? O sea, de que por ejemplo sale el Iron Patriot y de pronto ponen en los promocionales a War Machine, y seguro sí vamos a encontrar entre los juguetes a War Machine, pero no lo vimos en la película en ningún momento, solamente lo vimos repintado como Iron Patriot, ¿no? Sí, y más 42 armaduras o las que se vayan acumulando en la semana. Sí, de hecho, pues ya hasta salió una línea de juguetes basada en las diversas armaduras que han salido de Iron Man. Incluso sale el Iron Patriot de los cómics, y que si los formas y que va a salir otra línea de juguetes en Navidad, y que si juntas todos y vas a tener al Iron Monger en una superfigura, ¿no? O sea, o lo que hacen los refrescos estos de sabor extraño, que se llaman igual que el asistente de Iron Man, que sacan sus latas especiales de los superhéroes y todo esto. Y que pues yo sí fui bien víctima presumiendo las latas semanas antes del estreno de la película. Escondes. No te vayas tan lejos. El hecho que la hayan estrenado el 26, o sea, para lo del Día del Niño y así, pues no es coincidencia. No, y de hecho, que los van a llevar. No, y luego aparte toma en cuenta también de que también es lo del Día del Trabajo, ¿no? O sea, en Estados Unidos no celebran el Día del Trabajo, por eso no hacen el estreno en Estados Unidos, porque no tienen ese día de vacaciones que genera todavía más ganancias para el cine, ¿no? Que eso es algo que también es otro factor, ¿no? Pero bueno, resultado, pues ya vimos que esta película en su primer fin de semana casi logró las ganancias que ha logrado en 5 semanas la película de Nosotros los Nobles, y pues dices, wow, ¿no? Poderoso poder de la mercadotecnia y las distribuidoras. Era obvio, güey. Tal nombre, güey, tal franquicia, por así decirlo, iba a lograr eso. Sí. pero aún así no alcanza a romper el récord de Avengers, lo cual pues se justifica obviamente. Yo creo que el boca en boca llegó a tiempo y pues ese boca en boca pues sí le afectó y le va a afectar en la segunda semana, van a ver. Ah, sí, es que de hecho Avengers era casi Iron Man, le enfocaban mucho, en algunos aspectos hasta llegó para acá. Incluso sí, en la publicidad, digo, en el póster era Iron Man, el que estaba ahí enfrente, no el Capitán América, que es el líder. Sí, definitivamente. Y pues ya veremos qué es lo que ocurre en el desempeño de la película. Yo sé que, por ejemplo, estas críticas a lo mejor o hacen que la gente esté curiosa por ver la película, lo cual sería bastante bueno, o vamos a hacer que la gente no vaya al cine porque van a decir, bueno, todo este choro para que me digan que no vaya. Porque yo no les digo que no vayan, simplemente digo, si tienen curiosidad, véanla. Si son fans de Iron Man, pues prepárense para lo peor. Y si, obviamente del cómic. Si son fans de las películas del universo de Marvel, pues yo digo que prepárense para un rato divertido, aunque no esperen la mejor película. Para mí la mejor sigue siendo Avengers. Y esa es mi conclusión. No sé si tengan algún comentario conclusivo, muchachos. Bueno, ya había dicho Daniel. A mí déjame al final. Okay. Pues digo, al final de cuentas, pues está bien para pasar un buen rato. O sea, digo, si te vas a salir y si no hay así como que en qué gastar, pues ver la película, pues no, nada se pierde, pero en realidad pues sí deja mucho a desear y pues esperemos que en las otras películas, en las de Avengers y todo eso, pues salgan mejores resultados que estas y no nos decepcionen. Así es. Moy, ¿tienes algún comentario más? Después de todo lo que me gustaría agregar algo más después de todo lo que han dicho. Muy bien, pues creo que nomás quedas tú, Kike. Bueno, solo dos comentarios, ya le eché toda la tierra, ya me desquité, ya me desahogué, gracias a toda la gente que me aguantó, me escuchó. Espero que no, como dijo Dulce, pues vea, o sea, no es nuestra idea que no la vayan a ver, porque eso no es, al contrario, nosotros queremos que vayan y vean cine, pero pues a final de cuentas queremos dar nuestra opinión, por más objetiva que se pueda, pues siempre va a ser subjetiva, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya nomás para cerrar, tengo dos cuestiones. Una es que no hay mejor opinión que la propia, porque uh-huh, a final de cuentas es una opinión, entonces obviamente no siempre la vamos a compartir, pero pues eso, vayan y véanla para que ustedes formen su propio criterio y ya sea que estén o no de acuerdo, no es necesario que estén de acuerdo con nosotros, pero eso, no hay mejor opinión que la propia. Y el último es que a mí nadie me dijo que Palazuelo salía en la película. Hashtag el que entendió, entendió. Microtrap, no te diste nada. No, me estoy riendo. No, es que sí es cierto, o sea, sí es cierto, cierto, Palazuelo salía en la película. Y dices, ¿qué? Y todavía le faltaba, mi rey. El que entendió, entendió. Y bueno, ahorita pues ya, pues como ustedes notarán, oficialmente se acabó el Día del Niño hace unos momentos. Y pues bueno, vamos a cambiar nuestro tema. Y de hecho este es el tema de la semana, el día de pues precisamente no te quieras quedar, Dulce. Pues vamos a platicar aquí del Día del Niño, precisamente de películas infantiles, de nuestras experiencias de cine cuando éramos chamaquitos. Porque yo sé que a lo mejor sí llegan a recordar las películas que vieron por primera vez o de algunas anécdotas que tengan aquí, porque pues sabemos de que pues es inevitable ver películas, ¿no? Si no las vimos por primera vez en la pantalla grande, por lo menos las vimos en televisión, ya sea porque nuestros papás nos pusieron a ver una película que había en la tele abierta, o porque de pronto casualmente nos llevaron al cine y pues nos quedamos viendo curiosos qué era lo que se estaba viendo en la pantalla, y de pronto o nos quedamos maravillados con la escena o nos espantamos tanto que hasta nos generamos un trauma de decir, ¿sabes qué? No vuelvo a ver estas películas en mi vida, y a veces no superas el trauma hasta adulto o cosas similares, ¿no? No sé si quieres quedar. Pues no sé, digo, también fui niña. Muy bien. No, pues si quieres, si gustas, adelante. Y también también invitamos a Daniela que se quede, porque bueno, también se metió el tema de Iron Man, pero pues bueno, igual. Pues bueno. Encantado. Bueno, pues no sé, si recuerden qué película fue la primera que vieron en el cine, o que recuerden haber visto en el cine, que hayan dicho, esta fue la primera película que vi y que recuerdo haber visto. Pues fíjate que yo sí me acuerdo. Fue la primera de Superman. ¿La primera de Superman? Con Christopher Reeves. caramba, fue esas estrenó antes de que yo naciera, o la viste en algún reestreno. No, sí me llevaron a verla, incluso pues, recuerdo en mis épocas de juventud que afuera de los cines antes los conocidos, uh-huh, se ponían en puestitos afuera a vender los juguetes, los típicos juguetes de el estreno de la película y eso, y pues yo salí muy feliz con mi Superman de plasticote. O sea que casi te dio ese entusiasmo de decir, mami, cómprame el traje de Superman para saltar de la cama, para andar saltando de la cama diciendo Superman, y cosas así. Algo así, pero no se me hizo lo del traje, nada más lo del muñeco. No, y es que eso de pronto me recordaba una película que se llama Barrio de Campeones, que es una película que son varias historias enlazadas en Tepito, donde de pronto la pasan mucho en la televisión abierta, de que el niño estaba ilusionado porque la abuelita le compraba su traje de Superman, y un día que por fin la abuelita le compra el dichoso traje, todos los niños de la vecindad la animan a tratar de emular a Superman, pero lo hacen saltar de una azotea. Así le pasó a un primo. No, entonces estás grande, hermano, porque pues Superman es del 78, estamos hablando de esto, ¿no? Sí, omito edad por ahora. Muy bien. Rodada, ni le hagas emoción. No, yo nací un año después de Superman. De hecho, ahorita puedo confesar que la primera película que vi, que fue esa, así que la vi y no la entendí, pero fue mi primera vez en el cine, fue la del Cielo Puede Esperar, y fue un reestreno, porque esa película es del 81, pues ustedes saben que en ese entonces la tecnología para hacer subtitular y todo eso, pues sí tardaba un rato, y esa película creo que llegó hasta el 83. Tengo entendido, esta película es de Warren Beatty, este actor que salió en por ejemplo, en Bonnie Clyde y en Dick Tracy, y era de un cuate que creo que era un jugador de fútbol americano que lo atropellan, digo, ya después la vi por alguna segunda o tercera vez, y creo que lo atropellan accidentalmente y de pronto le hacen notar que él no tenía que morirse todavía, y para su mala suerte su cuerpo ya había sido cremado, y entonces se ve obligado a andar reencarnando en diferentes cuerpos mientras trata de resolver un crimen inesperado en el que él se ve involucrado, porque resulta que él toma el cuerpo de alguien que había sido asesinado y obviamente pues da a entender de que él no murió, el tipo que habían asesinado, entonces se arma todo un enredo para que por fin vuelva a lo que él quería ser en la vida, un jugador de fútbol americano, y que regresa prácticamente en pleno Super Bowl. Eso estuvo muy padre, porque de pronto reencarna un jugador de fútbol americano y se pone a jugar en pleno Super Bowl y gana el Super Bowl con los Rams, y dices, no manches, con los Rams. Qué no era mal equipo, en esa época. Esa fue mi primera película, por cierto. Y la ¿ya dijiste tu película? No, de hecho, la primera película que fui a ver al cine, no me acuerdo, este es prácticamente un recuerdo implantado, porque esta es la primera que me llevaron a mis papás a ver la de Batman de Tim Burton. Yo tenía un año. Y sí, me temo que yo era el niño fastidioso que estaba llorando, seguramente. Ya entiendo. ¿Dulce? Pues que yo recuerde, vaya, no sé bien. Creo que fue la de Rugrats, una infantil, obviamente. Uh-huh. Y fue la que primero, o sea, recuerdo ahí, y obviamente que en mi infancia fue así como que verlo. Y pues una película que ahorita ya la veo y digo, ay, qué flojera, ¿verdad? Pero uh-huh, en ese entonces, vaya, sí fue muy entretenido y sí, muy buena película para mí, muy buen recuerdo, en realidad. No, sí, definitivamente, bueno, esa película creo que es donde Tommy conoce a su hermanito Dil y cosas así, ¿no? Sí, algo de hecho, sí. Uh-huh. Muy entretenido fue la historia. Sí, pues no, era una historia muy bien planteada, las de Rugrats, curiosamente, esa de meter la imaginación y de hecho de tratar de interpretar lo que los adultos decían a su modo de entender, ¿no? Causando situaciones hilarantes. Sí, y uno mismo así como que alucinaba con esas cosas, entonces, digo, estando tan niño, pues obviamente que uno también echa la imaginación a volar, pero sí, muy buena película y bueno, tuve ese buen recuerdo, ya después ya uno va viendo otras cosas y así, pero en realidad para hacer la primera película, bueno, sí fue una buena experiencia. Perfecto. Aparte que era basado en las primeritas, que eran las que sí valían la pena, ¿no? Ya después crecieron y ya perdieron el encanto. Así es. Exacto. Daniel, ¿tienes cuál la experiencia de tu primera película? Sí, de hecho hay varias películas de niño que yo veía constantemente, y una de ellas y la que más cariño le tengo es la película de las Tortugas Ninja, primeritas, tanto la 1 y la 2, que de hecho tenía los VHS, y siempre, cada día después de regresar de la escuela o así, agarraba y las ponía, y es un buen recuerdo cuando era niño estas películas, porque para mí no ha habido ninguna adaptación o a lo mejor videojuego que más me haya encantado de estos personajes que las películas. Eran bastante graciosos ver a Miguel Ángel, Donatello, Leonardo y Rafael. No sé, era algo que me hacía reír mucho, y más cuando el rollo de que les encanta la pizza, y de cómo entre Miguel Ángel y Donatello hay como que esa onda cómica de que empiezan a casi también a querer compartir la pizza y la comida, que luego andan diciendo chicharrón, chicharrón, y acá, y era algo que no sé por qué se me quedó muy plasmado, y de hecho es de las cosas que más me han hecho ser fan de estos personajes. Y de que, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Que los quieren volver a la pantalla grande y que los quieren volver también en un videojuego, me hace que no hay manera en que puedan superar el gran recuerdo y el gran trabajo que hicieron con estos dos filmes. Y es como que de lo mejor que pude haber visto en mi infancia. Te apoyo totalmente, como dices, tristemente los van a traer de regreso y los van a hacer marcianas, y desde ahí ya me perdieron. Pero sabes que yo también tenía esas películas, y lo que más me gustaba es que la 1 la tenía con el doblaje de las caricaturas. Entonces, emocionado ver la película, que sean Fantabuloso, que sean Caguabonga, y cuando se lea Casey Jones, o sea, es una muy buena película. Y si le agregas que los trajes eran, pues digo, es una película de que no sé ni de qué año sea, pero los trajes eran muy realistas y estaba padre, o sea, realmente cómo peleaban, y eso que fueron suavizadas muchas escenas de acción, porque pues al final era para niños, pero esas películas, las primeras dos son buenísimas, la tercera me reservo en los comentarios, pero la verdad es que sí eran muy divertidas, Sí, sí. Y ahorita que andas hablando, Kike, pues ¿cuál fue tu primera película? Ay, yo creo que fue una de Disney, o sea, vagamente recuerdo que vi Bambi o Blancanieves, una cosa así, pero lo que yo así realmente recuerdo, así mucho, mucho, es que aquí en Monterrey sacaron una película de Mazinger Z, para variar, ¿no? Típico de Kike, de Mazinger, que ni siquiera película, ya de grande me di cuenta que eran las ovas todas juntas en una sola, para hacerles la película, y me acuerdo mucho que cuando la iba a ver, al salir me compraron mi Mazinger de, pues era piratón, pues obviamente es que también salías del cine y te vendían cosas referentes de la película, pues me compraron mi Mazinger y yo era feliz. Y me recordó ahorita lo que dijo Daniel, de que las Tortugas Ninja, salí y me regalaron mi, pues era como una especie de caparazón que te colgabas en la espalda, y una espada y unos chacos que eran como un kit para que te hagas Tortuga Ninja con tu banda en los ojos, ¿no? Que era lo que se acostumbraba, ibas al cine y saliendo había cosas referentes de la película, y pues bueno, yo, ahí me compraron mi Mazinger y era feliz. Muy bien. Oye, Sub, no sé si hay algún comentario ahí en el chat que anden diciendo de, mi primera película fue esta o algo por el estilo, ahí pues, no lo pudieras compartir. Pues comentan de la de Batman, la de Tim Burton. También, uno que otro está comentando la de Batman de Adam West, a la que hice el comentario del tiburón. Ya, pero pelea, pues, ¿a poco pelea, habrá épica pelea ya del pasado de Batman? Pues sí, aunque sí está extraño, ¿no? Yo quiero imaginarme a alguien que en su infancia haya visto esa película de Batman, porque es del 67. No puedo decir yo porque no la vi. No, yo sé, no. El límite fue Superman. Sí, no, sí, definitivamente, ¿no? Superman es 78 y Batman es del 67, esta de Batman y Robin, donde salía Adam West todo panzoncito, pero bueno. Pues aquí también tenemos a Edesing, que comenta que la primer película es la de Jurassic Park. Dice que se escapó para verla solito. Ah, caramba, o sea, se la aventó así de chamaquito solito. Sí, tremenda película. No, sí, y hasta eso que Steven Spielberg sabe manejar muy bien esas secuencias para no causar que suba la clasificación, simplemente te da a entender lo que ocurre y te quedas, ¡ay, güey! Pero ahorita que pasamos con eso, no sé, de pronto alguna película que los haya dejado con cierto trauma de decir, no, yo no quiero ver estas películas por ahora, me dejaron asustado. No sé, ¿quién quiere empezar? Pues, si quieren, empiezo con otra de mi lúgubre pasado. Bueno, tenemos una que se llamó El perro diabólico, acá en México, basada de una novela de Stephen King. Me parece que era de las primeras. Ah, es Cujo, ¿no? Ajá. Cuyo. No era Cuyo, era otro tipo de perro. Más infernal. Más infernal todavía, ¿no? Sí, sí. Yo era un San Bernardo con rabia, bueno, creo que con rabia, que se torna bien criminal el perro, pero creo que había otro, un perro que era modificado genéticamente, ¿no? De Stephen King también. En este caso era un perro infernal. Infernal, literalmente. Así del infierno, así perro poseído. Sangre. Sí, sí. La cosa es de que una familia decide adoptar un perro, un pastor alemán. Y pues no, pues desde que lo adoptan, el perro ya siendo cachorro empieza a echarles miradas feas a las personas y pues empiezan a tener combustiones humanas espontáneas y cosas así. Uh-huh. Y pues ya el perro tiene bajo control al hijo, ya empieza a dominarlo también y cosas así. Uh-huh. Sí, pero sí, ya también bastante antigua esa película. Igual otra de las que me traumaron, ya más rápido para avanzarle, La hora del vampiro. Ah, está buena, también es de Stephen King, ¿no? Sí, no, sí, también. Sí. También me dejó ahí traumado, pero nada superaba a Carl Sagan y su serie Cosmos, que sí me traumó mucho cuando decía el fin del mundo, pero pues en ese tiempo mi percepción del tiempo no era la que tengo ahorita. Uh-huh. 5,000 millones de años, pues yo decía que a lo mejor sí lo veía. Pues sí, es que soy muy fácil, pero es muy difícil contarlos. No sé, alguien más que tenga su momento traumático de cine que dices, ¡ay, no veo esto, no veo esto! Pues yo tengo dos partes. Bueno, primero las damas, por favor. Sí, adelante. yo creo que la que me traumó hoy hasta la fecha es la de It, o la de Eso, vaya. Uh-huh. Fue la cosa más traumático para mí, porque fue así como que la vi y fue así súper escabroso, y es de que veías un payaso, algo que pues normalmente era algo así como que súper feliz, y ya verla fue como que dije, no es cierto, o sea, está súper súper mala onda para mí. Y y ahora las escenas en las que como que salía de todos lados y todo ese tipo de situaciones, era de que de infancia, cuando la vi así como que la veía y era como que toda una semana con el trauma. Uh-huh. Entonces, sí, en realidad fue una película que sí me dejó mucho. Y también la de Aracnofobia, la vi ya un poco más grande. Pero a raíz de eso, hasta la fecha le temo tanto a las arañas. Pero son de esas cosas que te marcan, no sé, de por vida. Pero sí, en realidad las películas tienen mucho, mucho poder en la mente. Sí, definitivamente, porque por culpa de eso muchos niños le tienen miedo a los payasos. Si bien hay niños que le tienen miedo a los payasos por la cuestión de que están disfrazados, que tienen pintura y por algunos detalles que pues te hacen pensar, no te generan confianza la falta de identidad. Imagínate ahora un payaso que se come a los niños, pues te quedas todavía más traumado, ¿no? Y sí. En el caso de Aracnofobia, sí, también estuvieron explorando mucho ese detalle de que de que de pronto las arañas aparecían de cualquier parte, incluso mientras se bañaba uno, y sí te quedaste sacando un susto enorme, ¿no? Y eso estuvo más creíble, obviamente, que muchas otras películas de arañas que vi después, que sí estuvieron, pero bien chafas, o sea, una de unas arañas gigantes que estaba sangrienta, pero poco creíble, porque dices, no, pinches arañas de 2 metros de tamaño. Pues, claro. Yo, pues, bueno, no sé, bueno, no sé si quieres comentar algo más. No, esas en específico fueron esas dos, hasta la fecha. No sé, Moy, tú tienes comentario, ¿verdad? Bueno, sí, creo que el lugar común es It, eso, de verdad, es que de morro, bueno, ¿a quién engaño? Ahora sigo siendo bien cagón con las películas de miedo, mucho, muy, muy, muy marica para las películas de miedo, pero eso sí era un trauma fulminante, terrible, o sea, mi hermano y yo teníamos que cambiarle cuando aparecían los comerciales en Canal 5, lo recuerdo casi de memoria. Teníamos que cambiarle de canal, o sea, la sola mención de la película nos aterrorizaba profundamente, ¿no? Ahora ya que lo veo a la luz de los años, me doy cuenta de que ni tan buena, ni tan aterradora, ni tan bien escrita, especialmente la segunda parte, ¿no? La segunda parte es malísima, pero funcionó, sí, en su época, funcionó, créemelo. Por lo menos la parte de los niños funciona muy bien, y eso sí es lo que hace que la de eso, la original, tenga ese poder todavía para generar miedo, ¿no? La segunda parte sí, ya está un poco, pues ya como que no supieron manejar muy bien la historia, sobre todo Stephen King a la hora de escribir. Uh-huh. Pero realmente la primera parte sí te deja así hasta congelado, literalmente, ¿no? Sí, es que pienso particularmente en la parte donde está la sangre en el lavamanos, que la niña le dice a su padrastro, creo que es el padrastro o su papá. Su padrastro, sí. Que ahí está la sangre y el papá no lo ve, ¿no? Y es este sentimiento profundamente infantil de, tú sabes que ahí está el monstruo, ¿no? Tú sabes que ahí está el terror, pero los adultos no pueden compartirlo, ¿no? No pueden compartir esa experiencia contigo, ¿no? Ese susto profundamente básico, ¿no? O sea, antiguo dentro de los niños. Y el otro era Hellblazer. De hecho, es una película que aún no veo, y es porque ya no he tenido la oportunidad, pero sí, recuerdo que en Canal 5, precisamente, los viernes en la noche eran las noches de películas de acción o de terror. Uh-huh. Entonces recuerdo que le estaban pasando, no, sencillamente no lo soporté, no soporté 15 minutos, el miedo me pareció demasiado grande como para poder continuar viendo la película y no, decidí no verla y realmente me parecía traumático. Y pues sí, yo creo que por último, que a la postre se convirtió en una de mis películas favoritas, es Alien el octavo pasajero, ¿no? Ah, o sea, definitivamente sí. Yo creo que sí te debió haber sacado un buen brinco la escena más icónica. Icónica de esa película, ¿no? Pues realmente, es que más allá de que los monstruos saliendo del pecho de la gente de forma sanguinolenta, lo que me parecía particularmente perturbador de la película es que nunca se mostraba al alien al 100%, ¿no? Siempre era una sombra corriendo, un puntito brincando en el detector de movimiento, un hilito de baba. Entonces, esa sensación de no saber, ¿no? Esta sensación ¿a qué de le están pegando? De la incertidumbre, ¿no? Y un ser con el que no puedes negociar, con el que no puedes hablar, que lo único que quiere es la destrucción. Eso me pareció muy perturbador de morro. Yo recuerdo que una vez hicieron un episodio de una serie que se llamaba Alf, del extraterrestre, este cuate que vivía con los Tanner, que en donde Alf pues le tenía miedo a las cucarachas, y prácticamente todo el episodio transcurre en que Alf trata de superar su miedo, pero obviamente cuando aparece la cucaracha, pues son tomas así como que de pronto el pobre de Alf lo perturban y lo asustan más, ¿no? Entonces, como que de pronto sí es cierto, o sea, de que no sabes realmente contra qué se está enfrentando Alf, hasta que por fin Alf supera su miedo y mata al animal, y cuando lo toman resulta que era una cucaracha. Y era algo que a mí me dio mucha risa el último, o sea, al principio sí estás igual de asustado que él, pero ya después cuando te das cuenta de por lo que iba Alf, te terminas dando risa por ver que Alf estaba asustado con una simple cucaracha, ¿no? Pero bueno, Kike, no sé si tengas alguna película que te haya dejado marcado de... Uy, sí, se me traumó, pero bueno, antes de eso, ahí nada más en de la gente que nos está mencionando en Twitter, Eduardo M., que él, bueno, este era del tema un poquito anterior, que dice que en las películas de la infancia por acá se veían en el cine Linda Vista, que de hecho era un castillo, y cuando mencionabas películas que recordaban con miedo, no sé si era troll o qué, pero ahí Tiki nos puso que Resident Evil 2. y ahorita también ya puso Eduardo M que Pesadilla en la Calle del Infierno, que precisamente es la película que a mí me traumó. No sé si en sus escuelas les pasaba que van a hacer día de función de cine, entonces recaudaban y rentaban una película y te la ponían ahí y cobraban, no sé, 2-3 pesos por verla. Entonces juntaban a gente que iba, los niños que querían ver la película en vez de que los maestros les den clases, y entonces ponían a votar qué película querían ver, ¿no? Y era una de Godzilla y era la de Pesadilla en la Calle del Infierno, la 4. Pues todos los niños votaron por la 4 y yo sufrí y casi lloré. Sobre todo la escena esa donde están en el baño y sale del baño y me causó un trauma que que batallé mucho para volver a ir al baño en esa época. Imagínate eso, y tú en primaria seguramente hasta casi le decías a tu mamá, consígueme pañales. O algo así, ¿no? Digo, perdón. Sí, no, la verdad es que no fue muy agradable. Y digo, ya ahorita ya las ves de grande y pues ya te da risa y te dices, es como puede ser que eso me daba miedo, ¿no? Igual, no sé si a alguno de ustedes les daba miedo las de Chucky y ahora las ves y te da risa. El muñecote todo falso. Bueno, ahora yo sí meto mi cuchara, ¿no? Ahorita como comentaban, pues, comentaba muy de que en el Canal 5 pasaban los viernes por la noche películas de terror. Había una cortinilla antes de estas películas, cuando Canal 5 promovía su publicidad diciendo más, siempre decían más a todo. De pronto me acuerdo de que era un anuncio así como que leve, que estaban como que una imagen así medio tétrica, como de un castillo abandonado, y de pronto de la nada saltaba una cabeza que gritaba ¡más! ¿Micro? Yo cuando vi esa escena, pegué el brinco. O sea, ¿micro? ¿Micro? ¿Micro? Sí, cuando vi esa escena, pegué el brinco, o sea, literalmente, y creo que me asustó más que la película que iban a pasar esa noche, que si no me equivoco fue la de, ¿cómo se llama? Christine, de John Carpenter. Es una película que sí daba miedo en alguna época, de pensar, mira, un coche que toma vida y atropella a la gente, pero pues ya cuando la estuve viendo ni me asustó tanto, pero cuando volví a ver la cortinilla el viernes siguiente, ya no quise volver a poner el Canal 5 a esa hora, o sea, no podía. Estaba asustado con esa sola escena. Pero realmente, pero bueno, ya, pero eso también tuvo mucho que ver también un videoclip que salió años antes de Michael Jackson, que se llama Thriller, que para los que ustedes sepan, este videoclip se... A ver, Trump, te oyes medio raro. Es medio raro. Igual y Moy, ibas a decir algo. Oh, no más el micro, a ver, vuelve a hablar. A ver, no, pues a ver si es el micro, si me escuchan bien. No es el micro. Si quieres, Moy, da tu comentario mientras aquí volvemos a conectar atrás. Bueno, pues ahora recuerdo, otra vez volviendo a esas cortinillas de Canal 5, tuve una de las más grandes decepciones cinematográficas, ¿no? Cuando me entró este espíritu masoquista de ver películas de terror, como eso de los 12, 13 años, estaban anunciando uno que era la muñeca asesina, ¿no? Entonces a mí también Chucky me daba mucho miedo de morro, mucho, mucho, mucho miedo, ¿no? Ya con los años descubrí que es una pendejada, pero me causaba bastante miedo. Entonces anunciaban la muñeca asesina y la vi, y no, era una mamada de una muñeca que estaba pintada con plomo y mataba a las niñas, ¿no? Horrible. Y recuerdo, ahorita que Trap mencionaba esto del spot de Canal 5, que había un capítulo de La Casita del Terror de los Simpsons que me daba mucho miedo, que era el del Gremlin, que el monstruito este que estaba destrozando el camión escolar en el que iba Bart, y el final de ese capítulo me causaba muchísimo miedo de niño, ¿no? O sea, realmente me traumaba mucho esta idea que traspasaba a varias películas, a varias ficciones, donde el malo ganaba, ¿no? O sea, cuando te das cuenta de que el bien no siempre triunfa, ¿no? Y de que a las personas buenas a veces les va de la chingada. Oye, sí. Nada más ahí para complementar a lo que habías dicho de la de eso, que sí causa traumas, de hecho, si tienen oportunidad, véanla, pero con doblaje que le acaban de hacer, bueno, doblaje, pues no sé si llamarlo mexicano, está chistosón porque hasta dice groserías, ahí es nomás tienen oportunidad de escucharlo en español, es una experiencia diferente. La verdad que sí. ¿Sí me escuchan ya bien para ahorita? Concluir mi comentario, es que hubo un sentimiento, el sentimiento de terror que me causaba, ¿no? O sea, este sentimiento que aderezaba el miedo posteriormente de ver una película, era, no me preocupaba tanto el terror provocado en ese momento, sino me pensaba en todos los protagonistas, el que sobrevive a la casa de espantos, los que sobreviven al exorcismo, o sea, ¿cómo vas a poder conciliar el sueño después de esto, no? ¿Cómo volverás a dormir? ¿Cómo volverás a estar solo? ¿Cómo volverás a apagar una luz antes de acostarte? Y sí, ¿sabes? A mí, una de las películas que a mí sí me dejó cierto trauma fue Carrie, y eso se me hace curioso porque pues ya la vi un poco más grande. Y sobre todo la escena final, ¿no? El hecho de que la amiga de Carrie está en la tumba, pero nada, a ver si no suelto el spoiler de la película que salía en noviembre, y de pronto de la nada sale una mano y empieza a jalar a la chica hacia la tumba, ¿no? Y eso a mí me sacó un susto, que no pude dormir toda la noche pensando en esa escena, no, nomás en esa escena. Toda la destrucción que hizo Carrie, como que dije, bueno, está bien, esta es una chica con telepatía. Pero el hecho de que de pronto su cadáver le jale la pata a la mona así me sacó un susto. Que no se me quitó dos días fácilmente, ¿no? Y son puntos que, bueno, considerarlos de que pues cuando estás chamaco sí, sí te vienen a cambiar mucho las cosas, ¿no? Pero bueno, también así como ha habido películas que nos han dejado muy asustados, hay otras películas que nos han dejado así como que tan, tan contentos que a veces queremos volver a poner la película para volverla a ver y volverla a ver y volverla a ver, o a veces simplemente no queremos salir de ese mundo fantástico que propuso la película, ¿no? O sea, hay películas que están tan bien planteadas que el niño dice, ¿sabes qué? Lo más triste de esta película es que ya se acabó. No sé si les ha tocado una película así a ustedes. ¿Quién quiere empezar? A ver, ¿empiezo? Bueno. Uh-huh. Bueno, pues a mí la que me tocó en mi época de chamaco y que sí repetía y repetía y repetía fue El Regreso del Jedi. Uh-huh. Sí, sí, de mi época todavía. No, sí, era lo mejor para mí. Sí me gustaban las dos primeras, pero El Regreso del Jedi era mi favorita. Ay, no lo dudo, era una película que tenía muchas dosis de acción, tenía lo de los Ewoks, y tenía una historia que pues tenía un final que realmente te dejaba satisfecho, y dejaba satisfecho a muchos, ¿no? Pero sí, el caso del hijo que rescata a su papá. La batalla final la recuperación, cuando los va a tragar ahí en Tatooine, ¿no? Sí, es una trampa. También es mi favorita eso, del universo de Star Wars, también es mi favorita. El Regreso del Hediondo. No sé, alguien de Dulce, tengas alguna película que digas tú, de tanto la vi de niña que me gustó y que pues no quería salirme de esta película. Pues no sé, yo creo que de las películas que yo recuerdo, sí, no la vi tan niña, la vi cuando recién salió, hace unos cuantos años. Pero es una que se llama Siempre a tu lado, que sale Richard Gere, y es sobre un perro en específico. Entonces, fue así como que una de esas películas que me super hicieron llorar, y jamás en mi vida había llorado con una película, pero con esa película fue así como que fue inevitable. Entonces, yo siempre ando recomendando esa película, pero todo mundo que la ve termina llorando, entonces es una película que me gusta ver una y otra vez porque es una historia conmovedora, pero deja muy muy padre mensaje, sí me gusta bastante. Yo creo que eso sí, esas películas que realmente muestran historias sobre perros, así como esa que dices, o la de Marley y yo, que también es una película que tiene muchos toques de diversión, pero también tiene un tono bien triste al último. Son de esas películas que sí te llegan bien y que son muy recomendables, ¿no? Incluso creo que es la única película que le he perdonado a Owen Wilson, porque realmente ahí Owen Wilson no trata de ser el gracioso, simplemente trata de ser el dueño de Marley, quien es el que se lleva toda la película, ¿no? Que es un perro que, pues, la verdad, dices, pues, todo un despapaya el perro, pero al último hasta te da tristeza lo que, pues, digo, lo que suele ocurrir con un perro, pues, después de vivir tantos años, que es morirse, ¿no? Y esa sensación de separación y decir, ¡ay, no puede ser tan! El perro era la onda de la familia, ¿no? Pero sí, bueno, lo que pasa es que a mí se me hace que estás confundiendo la de No, yo refería a Marley, ¿no? Bueno, la de Marley también yo la vi, y así como que será el hecho de que uno tiene así como que lazo con la mascota. Sí. Y siente así como que eso feíto de que le va a pasar eso a mi perro, y, o sea, cosas así. Entonces son películas que te conectan con tu mascota, y obviamente uno así anda como que, ay, no, y lo voy a super cuidar, y con todo el alma de que como los quiere uno tanto. Pero sí son películas que sí es recomendable que lo vean, y más los niños, yo creo. Digo, sí, independientemente de que es algo que va a provocar un llanto de alguna manera, pero digo, no sé, conciencia de alguna manera. Sí, no, a veces sí es bueno mostrárselo a un niño antes de que adopten un perrito, y si el niño de pronto agarra interés por tener al perrito, por la sensación de fidelidad que va a tener el perro con él, perfecto, ¿no? Pero si le va a generar ese mensaje negativo de no tengas un perro, te va a hacer llorar. Te va a morir. Ya sé, o sea, el arriesgue, pero pues bueno, la historia de Hachiko, de Siempre a tu lado, también es una historia muy bonita, ¿no? Del perro, sí, que decide mantener esa fidelidad a su amo, a pesar de que su amo ya dejó el planeta, ¿no? Y sí, dice, claro, voy por mi amo, aunque pues, a ver si viene, ¿no? Aunque el perro no sabe ni está enterado de que se murió, ¿no? sino y verla en el cine fue súper vergonzoso, así como que salir con toda la lloradera. Entonces yo dije, no, ¿cómo no me advirtieron que iba a salir así? Es que si ves esa película y no lloras, es que estás muerto por dentro. Exactamente. O sí, eres ya. Un robot. Sí, si no lloras es porque no sé, algo pasa, hay algo malo. Sí, entonces, hasta ahora sí que los más que nunca hemos llorado con la película, porque vaya, muchos que lloraron con la de Titanic, película que a mí no me gusta, por cierto, pero yo dije, bueno, con esa película sí, lloré lo que no había llorado en todo un año, así es que vaya, muy, muy recomendable. No, y si hay película, no, yo sí, si algunos sé que algunos estuvieron a punto de llorar cuando vieron el final de Batman, de la última de Batman. Pero pues obvio, cuestión emotiva, ¿no? De saber manejar las emociones, que a veces es un punto que sí te quedas wow, ¿no? Pero, pues, dice aquí, bueno, parece que supe se quería que Daniel Terán comentara del Zorro y el Sabueso. Y esa película también está buena, ¿eh? Está muy buena, el final también sí está bien, sí está para agüitarse, pero muy buena película de Disney, por cierto, de las que hicieron en una época en la que Disney no le iba tan bien en cuanto a las películas, pero hacía muy buenas historias todavía. Esta historia de sobre un sabueso y un zorro que de cachorro se tornan amigos y de pronto se ven envueltos en el campo de batalla de que el zorro es el malo y los sabuesos son los espelos. Que lo tienen que casar, ¿no? Y esas duras decisiones, ¿no? ¿Qué dices de qué digo? No, y obviamente Bambi, ¿no? Bambi también es de esas películas que también te dejan chillando. Pero sí, fíjate, no, una horrible. ¿Qué es el punto importante de Bambi? La forma de saber manejar una violencia subjetiva sin tener que decir exactamente qué pasó, pero que se lo haga saber a los demás. O, bueno, ¿cómo decir? Saber que mataron a la mamá de Bambi sin que veas el cadáver o sin que veas el balazo, simplemente escuchas el balazo y ya te das por la sensación de que sí ocurrió algo horrible, ¿no? Y sí, creo que fue lo que pesó más, ¿no? O sea, que uno se imaginó todo lo que sucedió, en lugar de verlo, fue lo que pesó más, que ya uno echó a volar su cabeza y de que pobre Bambi, y cómo estaba y cómo se sentía, entonces sí fue demasiado triste. Sí, definitivamente, ¿no? Yo por ejemplo también otra escena que a mí también sí me dejó así fue cuando se entera la invención de Hugo, cuando el papá de Hugo se muere, ¿no? Que de pronto al pobre chiquillo no le da ni siquiera tiempo de chillar, o sea, llega su tío y, vente, tu papá se murió, vámonos, directito al reloj, y nada de que me pones a chillar porque te voy a poner a trabajar ahorita mismo, y dices, ¿qué pedo, no? Sí. ¿Lloro por él o qué hago? ¿No? Porque si es como que digo que se muera tu papá, sino más, ¿qué pedo? Pero bueno, y bueno, no sé, Kike, si tengas alguna película de la que digas, no me quiero salir de esta película. Ay, bueno, es que cuando era pequeño yo sobre todo íbamos a rentar pues caricaturas, o sea, sí. Más que películas eran caricaturas, pero si películas, pues las que dijo Daniel de las Tortugas Ninja, les digo, pues yo también las tenía y las veía cada rato y me aprendí los diálogos, pero creo que lo que siempre he sido muy muy fan, y tan fan que pues, todavía tengo las películas y cuando tengo oportunidad las veo, pero esas me marcaban mucho. ¿Y saben cómo yo soy que me gustan las películas de acción? Eran las de Robocop. Uh-huh. Las de Robocop, que pues sí, que realmente no son para niños, pero me encantaba ver la acción, me encantaba ver al robot, ya saben que me fascinan los robots. Y lo más chistoso, lo que más recuerdo es que cada vez que yo veía la película de Robocop, se acababa y yo me movía o caminaba como Robocop, tratando de imitar. Y así duraba un par de días, ¿no? Me muevo como Robocop, como que o algo así. Bueno, por lo menos no trataste de emular otras cosas que hacía Robocop, como sacar la pistola y disparar con precisión sus 8 o 10 disparos que tenían en el cargador, ¿no? Moy. Ahorita que, bueno, básicamente el tema de las películas infantiles, yo creo que el epítome de las películas infantiles, las películas que realmente te retornan a la infancia, es Stand By Me, ¿no? Cuenta conmigo. Yo creo que es una película muy, muy bella, ¿no? Y de hecho creo que lo que me parece tan genial de esta película es que uno puede verla otra vez como adulto y recordar esos sentimientos que te provocaba, ¿no? Cómo lo terrible puede convivir tan paralelamente con la cotidianidad, ¿no? Cómo estos niños en toda su ingenuidad van en busca de este cadáver y cuando lo encuentran, cuando lo tienen enfrente, se dan cuenta de que, pues, el mundo es mucho más grande y mucho más horrible de lo que alguna vez imaginaron, pero aún así condición mortal del mundo es donde radica su belleza. Uh-huh. Sí, definitivamente, ¿no? Esa es una de esas historias que que siempre me han gustado. Bueno, yo también me tocó verla. A mí me gusta cómo cuentan la anécdota del gordito que se... que ¿cómo se llama? Que quiere tomar venganza contra el pueblo en un concurso de pies, ¿no? No sé si tal tiene esa escena o me estoy yendo a otra película. No, sí, es la... Pues es que también es esta visión muy autobiográfica que tiene Stephen King en esta película, ¿no? Cómo el niño, el protagonista es un escritor y cómo genera este cuento del gordo que... Bueno, esta gran, gran venganza que hace contra su pueblo, ¿no? Sí, porque se burlaban porque era gordo, ¿no? Sí, o algo es muy... así. Sí, está bien, precisamente. Estaba bien chanchito y de pronto resulta que el niño pues decide vengarse y se entera de que va a haber un concurso de ver quién come más pay de zarzamora en el pueblo, ¿no? Entonces el niño decide participar, pero para esto decide primero hacer una pequeña calentadita, o sea, de comer mucho pay y de tragar mucho aceite de ricino y de comer mucha mermelada. Y pues él ya viene ya lleno al concurso. Él no viene con la intención de ganar. Él sabe que puede ganar porque pues todo el mundo está hasta apostando por él, ¿no? Entonces él empieza a participar y empieza a comer y a comer y a comer y a comer. ¿Y qué pasa cuando comes mucho y tienes este purgante en el estómago? Pues todo se regresa. Entonces lo que hace este muchacho pues es vomitar. Y volver, que de pronto... Le hablas a Hugo, volver. O al dragón. Dale. Y de pronto se vuelve una epidemia, ¿no? O sea, no solamente él vomita, sino todos los participantes y después los jueces y el público, y de pronto todo el pueblo está literalmente cantando Oaxaca coro, ¿no? O sea, y es una escena que yo cuando la vi mi mamá se desasqueó, pero yo estaba divertidísimo riéndome de esa escena, y digo, es que hay veces que cuando manejan esas cosas te quedas tú no manches, ¿no? Por ejemplo, también me acuerdo que me asqueaba mucho con una escena de que se llamaba Matilda la película. Que era una película infantil, pero que ponían una maestra super autoritaria que hizo que un niño se comía todo un pastel de chocolate, ¿no? Y que se llamaba era... Conchatoro, ¿no? ¿Eh? Se llamaba Conchatoro, sí. Conchatoro, sí. Esa película, a pesar de que yo la vi ya más grande, ya casi adolescente tirando adulto, yo me acuerdo que había escenas que sí estaban muy, pero muy fuertes para niños, pero decías tú, no manches, te divertías, ¿no? Viendo todas las maldades que hacía Conchatoro y que pues también hacía Matilda, ¿no? Eduardo M, que comenta por Twitter que la película que le gusta ver una y otra vez es la del cubo. Esta es de terror, si no me equivoco, donde hay varias trampas en cada lado, ¿no? Sí, de hecho. Muy buena película, en realidad. Sí, la primera es muy buena, ya después como que las secuelas no quedaron tan bien. Hay algo que me está pareciendo muy interesante de este ejercicio que estamos haciendo. Uh-huh. Que realmente... No, hemos mencionado casi ninguna película animada de Disney o de Warner, ¿no? El de cómo hemos convertido nuestro historial cinematográfico en un asunto que yo creo que ya no pasa con las películas dirigidas para niños, ¿no? O sea, que anteriormente a los niños no se les trataba como retrasados mentales, sino se les enfrentaba a historias verdaderamente construidas, ¿no? A incluso, pienso en Fantasía de Disney... O sea, sí. Que básicamente es una serie de videoclips sobre música clásica, que realmente es un pinche agasaje visual, ¿no? Y que realmente no está considerando que los niños no sean capaces de apreciarlo. No, y fíjate que Walt Disney era lo que buscaba, ¿no? Hacer una película que mezclara diversas obras animadas con diversas obras musicales. Y lo hizo de una manera genial. El gran problema es de que los productores y obviamente los que distribuían las películas no sabían cómo clasificar esta película, así como un musical... como una cinta infantil o como las dos, ¿no? Y era un gran problema, o sea, realmente las clases de música te ponen la obligación de escuchar fantasía para que aprecie la música clásica, ¿no? Y la aprecias realmente porque la forma en que manejan las historias cada una de las obras es padrísima, ¿no? Y todas las diversas tecnologías de animación que utilizaban en ese entonces, algunas fueron incluso innovadoras para ese entonces, ¿no? Por ejemplo, animar la música en base a las ondas de sonido. Que es al principio de la película y que de hecho yo creo que muchos se salieron de la sala diciendo, ay no manches, esto se va a basar fantasía y tómala, ¿no? Esa apenas es la primera escena, ¿no? Sí, pero no puedo dejar de mencionar el clip de Noche en la árida montaña, donde está esta montaña que se convierte en un demonio y hay un pequeño aquelarre en sus manos. O sea, eso sale Chernabok. Poderosísimo, ¿no? Es intensa, y luego aparte si te saca unos sustos, O sea, cuando estás este chamaco sí te traumas con esa escena, o sea, ver de pronto calaveras y murciélagos y el demonio y fuego por todos lados, y de pronto cómo cierra, ¿no? De pronto ver cómo el demonio cede, se vuelve otra vez la montaña y empieza a escucharse el Ave María, ¿no? Y todo se vuelve tranquilo y pacífico para cerrar la película de una manera, pues, genial, ¿no? Cuando ¿sabes Disney que no lo... había cambiado y era chévere. ¿Sabes que lo que dice Moy tiene mucha razón? O sea, siento que a lo mejor... O llámenme viejito si quieren. Pero es cierto, como siento que en las películas de antes, de Disney, como que eran un poquito más maduras, si quieres ver, digo, no podemos ir al extremo. Pero en las películas actuales son muy poquitas las que tienen una trama interesante y que nos dejen algo importante, ¿no? Siento que en las tramas actuales te lo dan ya todo desmenuzadito, como que sienten que los niños no van a poder digerirlo, cuando al contrario, creo que los niños ahora están más despiertos. Y te puede entender muchas cosas. Digo, sí hay sus excepciones, por ejemplo la película de Up, que es una obra maestra. Está la de Wally, de Nemo, Nemo. A mí me hizo llorar Nemo. Bueno, las excepciones son son la mayor parte de las cintas de Pixar, sí, bueno, excepto sí, las últimas que han lanzado, que pues sí, no han sido más que secuelas o precuelas, o en el caso de Brave, pues una historia pues de bueno, esa sí es una historia que tiene cierta moraleja, pero las demás como que han sido pues secuelas tras secuelas, y bueno, quizá Toy Story 3 es la única que salva de la quema, pero Pixar es la que ha dado, la que ha marcado la pauta de hacer películas con cierta moraleja, ¿no? Igual claro. También podría decir Ghibli. Bueno, Ghibli en su época dorada también tenía muy buenas historias y muy buenas moralejas, aunque tenemos que entender que también Ghibli no las hace exactamente para los niños. Y bueno, y ahí de pronto sí me pongo a pensar en Disney, porque yo hace poco había visto la de La Espada en la Piedra, que para mí es una de mis películas favoritas de Disney, de las clásicas, porque es una película que tiene mucha enseñanza filosófica, mucha cuestión de no dejarse llevar por las supersticiones, a pesar de que Merlín es un hechicero. Él se deja llevar por muchas cuestiones técnicas que él conoce del futuro, ¿no? Obviamente porque pues es una historia pues un tanto fantasiosa, pero te hace entender de que no necesariamente tienes que recurrir a tener gran poder para tener gran conocimiento. Y que obviamente tampoco requieres de tener gran fuerza para ser alguien en la vida, ¿no? Una historia que a mí me gustaba muchísimo y que a veces ponían como al búho Arquímedes como alguien que no creía en lo que decía Merlín y se reía de manera ruidosa, ¿no? Y a mí me encantaba esa película porque te mostraba de manera simpática esos conocimientos, ¿no? De decir de que no te puedes aferrar a una cosa porque a lo mejor puede ser de que abandonando algunas cosas puedes encontrar algo mejor, ¿no? Y a mí esa película me encantaba, ¿no? Yo creo que es de las pocas de Disney que me han gustado. Y es que sí es cierto lo que dice Moy. Actualmente las películas como que buscan más entretener que generar alguna lección aprendida, ¿no? Por lo menos muy pocas películas lo logran. Y yo creo que pues son muy contadas las de DreamWorks. Pixar, ya dijimos. pero no sé, por ejemplo, Disney, o ¿cómo se llama? Disney, pues de un tiempo para acá, pues ya como que olvidó hacer esas películas que sonaban muy súper épicas. Y ahorita ya se está volviendo otra vez como que a hacer historias un tanto más simplonas. Digo, en los 90 eran los que dominaban la animación. Ahorita pues los que la década pasada fue de Pixar, esta década pues ya veremos quién le va a tocar, ¿no? Sí, fíjate que aunque tengan, ahora ya tienen competencia, pues se volvieron muy comerciales. Sí, demasiado. Y antes, no sé, Disney apelaba por lo artístico. Y es cierto, algunas películas sean tan artísticas que nadie que de plano a veces hasta las evitabas, ¿no? Por ejemplo, dices tú, El Rey León, pues sí, fue una pieza, fue una obra de arte para muchos, para la que siguió que fue Pocahontas, muchos mejor dijeron, ay, como que es lo mismo que El Rey León, nomás que con otro ambiente y con humanos, ¿no? Digo, ese es mi punto de vista, ¿no? Y de pronto, todos los elementos, ¿no?, que se veían, una canción pop que se volvió éxito y Grammy inmediato, voces de actores, fregones, efectos de animación impresionantes para hacer 2D, pero ya, bueno, ya de pronto, en definitiva sí fue un parteaguas, ¿no? O sea, yo creo que Disney sí le abrió el camino, así que para que muchos se arriesgaran y en ese aspecto por el mercado vaya más de los niños, digo, yo lo veo por ese lado. Entonces sí siento que vaya, Disney sí estuvo mucho en nuestras infancias y todo eso, porque obviamente era inevitable que viéramos esas películas o que, por ejemplo, que las niñas, que tuviéramos que una muñeca de las películas de Disney y todo eso, pero al final de cuentas, cuando ya a estas alturas, digo, uno termina recordando otras historias que terminaron siendo más importantes de alguna u otra manera. Entonces, Disney sí tiene su lugarcito y todo, pero yo siento que sí, como que debe de resurgir y pues debe ponerse las pilas, porque la verdad es que sí se ha visto muy flojo de muchos años para acá, porque, digo, los niños en la actualidad en realidad no saben tanto de Disney como antes nosotros éramos bombardeados por ese tipo de caricaturas o de películas de Disney. Sí. Ahorita que comentabas, pues, sobre, por ejemplo, el caso del Rey León, que pues es Hamlet, ¿no? O sea, ahora, gracias a Disney, todos nos sabemos la anécdota de Hamlet, ¿no? Aunque sea de esta forma diluida, presentada de forma más infantil, pero aún así no, nos dan una historia de traición, redención y venganza, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, discrepo en tu caso en lo que ahorita que mencionas de Pocahontas, me parece una película horrible, una asquerosa propaganda colonialista e imperialista. Pero no, ¿sabes qué? Me refiero a que agarraba la fórmula Disney de decir, es una película con efectos de animación wow, actores de doblaje, actores conocidos en los personajes principales, canción que se fue a hacer directito a los Grammys, y ya de ahí en lo demás, pues ya no tenía nada que ver con el Rey León. Perdón, fue un error de interpretación mío. Sí, porque pues ya después siguieron todas las demás la misma fórmula, digo, después El Jorobado, Tarzán, y eso ya venía desde La Sirenita, ¿no? Pero bueno, síguele. No sé Betotti ahí estaba comentando en el chat que él recuerda la de Un Cuento Americano y El Príncipe de Egipto. El Cuento Americano, incluso Spielberg metió por ahí la mano, ¿no? Sí, de hecho, las primeras dos películas de Un Cuento Americano, que eran las historias de Fievel, eran producciones de Steven Spielberg, se puede decir, y no me acuerdo quién fue el estudio que intervino, pero fue algo así como que el pre-DreamWorks, se puede decir. El éxito de esto fue lo que impulsó a Steven Spielberg a crear DreamWorks y obviamente a ser uno de sus principales accionistas por mucho tiempo, ¿no? De hecho, El Príncipe de Egipto fue una producción que tuvo mucho que ver el equipo de animación del Rey León. O sea, parte del equipo de Disney que dijo, no, ya estamos cansados de ver las ideas de Disney, hicieron El Príncipe de Egipto pues a iniciativa de DreamWorks. Y como ustedes saben, pues esta película no fue un éxito, no fue el gran éxito, pero fue el comienzo para DreamWorks. Que pues ha sido pues una de las compañías que le ha competido seriamente a Disney en los últimos 20 años, se puede decir. Y ha tenido buenas producciones, pero más en el ámbito de la animación por computadora que en la animación tradicional que intentó en un principio DreamWorks y que ahí sí le costó trabajo. No sé si tengan algún otro comentario, digo, porque ya se nos está haciendo algo tardecito, pero pues algún otro detalle, anécdota que tengan sobre las películas que veían de niños. Que pues antes veíamos las películas en VHS, sí, ya me estoy balconeando, no importa, o en beta, ya me estoy balconeando, no me importa. Oh, y cuando veías la película, pues espero que sepan que es un VHS, no lo explicaré, asumiré que todos sabemos lo que es eso. veías la película y la tenías que regresar, pero tenías que regresar el carrete, y tenías que tener un aparato que se dedicara a eso, que era un regresador. Y a mí me daba mucha flojera hacer eso, entonces no les regresaba y luego mis padres me llamaban la atención por eso. Entonces me compraron un regresador que tenía forma de carrito. Entonces cada vez que metías la película, pues le prendían los focos al carrito y ya se regresaba. Y ahí, ahora al revés, ahora me dan más ganas de regresar películas. Ya veo. Ahorita que dices eso, alguien había comentado de que el cine Linda Vista tenía la forma de un castillo en Guadalajara. Ese era el cine, se llamaba Avenida el Cine, estaba en el centro, que también tenía una forma como de castillito y obviamente era el cine donde pasaban las películas infantiles. Era así como que el punto obligado para aquellos que quieran ver la última película de Disney o la última película, no sé, de pues así clasificación A. De hecho, creo que el último estreno que tuvieron ahí fue la de Karate Kid 4. Obviamente, pues yo ya estaba bien grande y obviamente esa película no vendió mucho, pero pues ya después de eso, pues como ustedes saben, pues llegaban los cines grandotes de muchas salas y pues literalmente desaparecían todos estos cines, pues, se volvieron cines para adultos, ¿no? Digo, algo muy común, una práctica muy común en nuestras ciudades, ¿no? Pero yo también sí, recuerdo muy bien el VHS. Yo de hecho tuve VHS hasta que tuve el dinero para comprar un aparato de DVD. Y de hecho sí. Cuando llegó el DVD, ¿no? O sea, fue súper raro porque yo recuerdo muy bien que obviamente que veía VHS y rentaba películas en algún lugar, así como que ya no era Blockbuster, ¿verdad? Era otras. Y comenzabas a comenzaba a ver lo del DVD y fue así como que, ¿qué sucede? O sea, ¿qué onda con esto? Y recuerdo perfectamente cómo las personas más grandes decían, no, esto del DVD no va a funcionar porque se descomponen muy fácil y se rayan, entonces, pues no, lo del DVD no va a durar y pues va a quedarse todavía lo de que hace los VHS, entonces, pues era así como que, bueno, y ya con el tiempo, pues digo, ahorita pues ya casi ni DVD, o sea... Pues no duró mucho gracias al Blu-ray. Pues sí, ya ves el chiste que sale en Los Simpson del basurero que tienen ahí la sección de VHS y ya tienen reservado para el DVD. Sí, exacto. Sí. No, y se cambió. Y fíjate que el VHS tenía una ventaja que en ese entonces que no tiene el Blu-ray ni el DVD, que en ese entonces cuando pasaban un programa en la televisión podías grabarlo en ese momento. En el caso del DVD no podías hacerlo, o sea, no había un quemador que te quemara, que grabara y quemara la película al mismo tiempo, eso no existía. En cambio, con el VHS podías grabar la película o programa de televisión en ese momento, y ya, sí. Pues esa era una gran ventaja. Sí, claro. Sí. Sabías programarle la hora y el canal, sí. ya estaba hecho. Así que, por ejemplo, si te ibas a perder el episodio de Dragon Ball, pues ya nomás programaba la videocasetera y llegando a tu casa veías Dragon Ball, ¿no? Sí. Ahorita sí, pues eran los abuelitos de los DVRs actuales. Exactamente, ahorita pues es el DVR, pero pues no todo el mundo tiene acceso a un DVR, pues tienen que pagar la suscripción y las mensualidades y todo eso, pero pues bueno, ya también existen las descargas digitales, que pues bueno, eso ya también cambia mucho las cosas, ¿no? Y otro detalle de los cines, pues sí, como decía Kike, pues un formato anterior al VHS fue el Betamax, que muchos pensaban que iba a tumbar el VHS, de hecho salieron casi al mismo tiempo, pero ocurrió lo que pasó con el Blu-ray y con el DVD de alta definición, que de pronto Sony se empeñó en Betamax y las demás marcas se empeñaron en VHS. Entonces ocurrió de que Sony, pues al ver de que no había mucha competencia para la venta de Betamax, pues decidió abandonarlo, ¿no? Y pues fue lo mismo que pasó, por ejemplo, aquí en el caso de Microsoft, que quiso adoptar el DVD de alta definición contra el Blu-ray de Sony y Toshiba, y pues literalmente ganó la batalla Sony, ¿no? Sí, no, pues eso ya es bronca de los manufactureras, sí. Los que los producen, los que los hacen. Uh-huh. Esto ya son broncas de esas, ahí podemos recordar LaserDisc, podemos recordar el Minidisc, y pues bueno, eso no tenemos control sobre eso. Sí. Pero qué bonito recordar eso. Ay, tenías que limpiar tu videocasetera, limpiarle las cabezas. Te vendían un cassette que era traer una cintita blanca que le ponías unas gotitas de alcohol para que se limpiara. Y cuando se descomponían, que se enredaba la cinta en la videocasetera. Sí. Y órale. Yo, de hecho, una vez a mí se me descompuso viendo una de mis cintas favoritas, que era un concierto de Pink Floyd en Pompeya, que por alguna extraña razón se atoró la cinta y ya no pude. Y de pronto, ¿qué pex? Ya no pude ni sacarlo. Sí. Eso me dio cuando se las comían. Sí, eso sí fue horrible. Pero... Ah, mira, ahí en el chat están recordando Edesing y Starscream están recordando el extinto Macro Videocentro, los videocentros. Sí. Y los que tenía Televisa, ¿no? Que eran los Videovisión o algo así. Videovisión. Videovisa, de hecho, ¿no? Ah, Videovisa, sí. Oye, estás demostrando que estoy viejo. De hecho, Videocentro y Videovisión eran en ese entonces las competencias. Y de pronto creo que Videovisión se fusionó con Videocentro cuando llegó la cadena del boletito, ¿no? Lo bueno, Blockbuster, sí. Pues. Bueno, es que todavía existe Blockbuster, por eso no lo queríamos mencionar. Pero sí. Yo me acuerdo que los macro videocentros eran el lugar padrísimo para los chamacos de la época, porque tenían, pues obvio, tenían películas de todos los géneros, te vendían películas y aparte rentaban videojuegos, y en la zona de videojuegos a veces tenían consolas para probar los videojuegos y te quedabas todo, ¡ay, qué padre! Ajá. Yo sí conocí un montón de videojuegos por esa sección, pero un montón, o sea, o los rentaba o jugaba en las consolas que tenían ahí en un videocentro que estaba por Patria, que era Macro, y lo malo es que después lo compró Blockbuster y desapareció todo eso. Sí, porque pues ya después que pues Blockbuster sí fue, se vio sumamente agresivo en su época y acabó con Videocentro, pero ahorita el internet está acabando con Blockbuster, pero bueno, karma, ¿no? Bueno, de hecho, ya en Estados Unidos ya acabó con Blockbuster, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, por eso hay un episodio de South Park, ¿no? Ah, es buenísimo, sí, es buenísimo. Sí, está muy bueno. Ajá, adelante. No, continúa. Ah, sí, basado de la película de The Shining. con este Randy Marsh ahí loqueando porque nadie va a rentar sus películas y pues ya se empieza a topar con los fantasmas. Me hiciste recordar también esa película de Jack Black donde de pronto aborraban todas las películas y se ven obligados a Pick and Rewind, exactamente, y que de pronto se ven obligados a hacer sus propias versiones de las películas que están tan mal hechas que a la gente les agrada más que las películas originales. Sí, pronto... que ya les pedían, ya les hacían por pedido la película. Sí. Ay, ¿cuál quieres? No, pues hazme un remake de Los Cazafantasmas. Hazme la de... quiero rentar la de Los Cazafantasmas. Bueno, pues vamos a hacer Los Cazafantasmas como se nos... Dios nos va a entender. Está muy divertida esa película. Pero bueno, el caso es de que así era como veíamos las películas en ese entonces. Todavía no existían los cines de muchas salas. Bueno, sí existían algunos complejos que, por ejemplo, le llamaban algunos gemelos, que eran de 2 salas. O los multicines, que eran de 4 salas. O los autocinemas, creo que llegaron a ver... todavía llegaron a existir autocinemas de esas que eran salas de cine al aire libre que transmitían películas por la noche. Tú llegabas en tu auto y te acomodabas, ¿no? Y allá tú que a ver qué hacían los adolescentes dentro de ese coche, ¿no? A ver si veían la película, otras veces el entretenimiento era ver dentro del coche, ¿no? Pero pues en mi caso pues a mí no me tocó ver el autocinema en acción, porque ya cuando ya tenía para ver películas en autocinema ya se había convertido el autocinema en la gran plaza. Ni hablar. Pero bueno, no sé si hay algún comentario más para cerrar el tema. A ver. Pues así que sí. Aquí anda leyendo que Sub dice que Starscream presumiendo su colección de 35 VHS de todo el anime que bajó, ¿no? Bueno, bajó, perdón, grabó de la televisión. Especialmente de Sailor Moon, de Saint Seiya, de Mazinger, de Slam Dunk. No, hombre, es que, híjole, sí, es que el VHS era... Tú muy bien, Starscream, nomás porque ahí te pusiste Mazinger, tú muy bien. Es que imagínate, con el CD VHS se podía agarrar hasta 6 horas de video, claro, en un formato hasta medio 8. Chafita, pero hasta 8. Entonces sí, uno sí. Felizmente bajaba un montón grababa un montón de programas de televisión, y ya ni te preocupabas, el único problema era si pues que tenías que chutarte también los comerciales, ¿no? Sí, aunque ya, eso también dio mucha fuente a que de pronto puedas ver en YouTube comerciales de hace un buen de años, ¿no? Sí. Gracias a eso, porque a veces dices, no, pues esto lo voy a borrar, pero de pronto hay veces que dices, pero estos comerciales estaban chidos, mejor esto los pongo en YouTube para que la gente conozca qué buenos estaban los comerciales de la época, ¿no? Pero bueno, yo creo que con esto vamos a andar cerrando el tema, porque ya es medio tardecito, ya de hecho, lo bueno ya. Es que mañana hay que trabajar, eso es un buen punto. Excepto por mí. Bueno, mañana día del trabajo a trabajar. Santa ironía, ¿no? ¿Algún comentario ya para concluir el tema? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Bueno, ¿cómo ustedes ven vieron el cine de niños y cómo creen que deberían de ver el cine los niños ahorita, ¿no? Pues que tienen la ventaja de que pues ya todo digital, que no necesariamente es que sea mejor, pero ya tienen esas ventajas de que igual no necesitas tener o salir de tu casa y tienes YouTube o Netflix para ver películas, pues igual las pantallas de antes que no eran tan bonitas y pues a veces no podías tener una tele muy grande y pues ahora ya las pantallas actuales te permiten, pues nada más que traten de apreciar el cine en general, ¿no? Digo, no puedo decir que el de antes era mejor o así, pero lo que sí puedo decir es que pues traten de ver cine, es todo. Igual si a lo mejor algo les apasiona, pues tratar de seguir por ese género, ¿no? Así es. Dulce. Pues los niños de ahora se pierden mucho en otras cosas en lugar de apreciar vaya el cine o de ver historias nuevas y diferentes. O vaya, ya es más que por el lado así como de que los robots, los Transformers o Iron Man, lo que hablábamos. Entonces, no está de más ver de esas películas viejitas en las cuales pues la verdad sí encontrábamos algo padre. Y pues también está en uno, ¿verdad? O sea, como que ponerlas y dejarles algo con esas películas para recordar también viejos tiempos y también igual uno verlas de nuevo. Y como mencionaba lo de las otras películas que te revocan así como de que, ay, era niño y me sentí así. Entonces, pues yo pienso que la verdad se me antojó así como que ver una de esas películas viejitas, para ver y recordar esa experiencia que sentíamos de niño. Daniel, No, mandas? Pues que gracias por haber escuchado. Digo, ya no sé por qué en el último parte de las películas de cuales nos hacían sentir miedo y así se me caía un poquito el Sky, pero ya saben, si van al cine y vayan porque pues, quieran no sé, ver algo que les guste. Igual aquí estamos para también así como dar una guía, pero ustedes tienen la última palabra. Y no se olviden de escuchar pues, el próximo programa de Cine Más. Igual para los que lo descarguen, un saludo y gracias porque están aquí con la buena banda de Reset. Y a mí, pues ya saben, me pueden encontrar en @PlayReactor o si no en @Lars_Dan. Y el jueves andaremos regalándoles unos códigos de Assassin's Creed 3, entonces ahí para que estén pendientes y lo chequen. Gracias, Traptan, y saludos a todos. Sí, oye, sí es cierto, de hecho todavía no de hecho ya te nos quieres ir porque todavía no hemos terminado. Bueno. Ah, no, todavía no, yo pensé que no, ya. No, no, solamente estábamos concluyendo el tema, no te preocupes. Ah, yo creo que aquí estoy todavía. Pero bueno, Moy, no sé si tengas algún comentario final respecto a cómo los niños deben de ver el cine ahorita o algo. Bueno, o de cómo viste el cine cuando eras niño. Bueno, de hecho creo, este comentario ya lo había hecho en algún recién anterior, digo, en algún cine más anterior, que era, los niños no diferencian a los adultos por su poder, sino por su incapacidad para la magia, ¿no? Uh-huh. Y realmente creo que es el asunto de cuando de morros veíamos el cine, ¿no? Cuando todas estas posibilidades mágicas y fantásticas ocurrían, ¿no? O sea, ver las películas como si tuvieran un gran secreto que nos estuvieran compartiendo en ese momento. Realmente no creo ser nadie como para decirle cómo tiene que ver sus películas. Bueno, tal vez un poco, y por eso estoy en un programa sobre cine. Uh-huh. Pero mientras se haga apasionadamente, ¿no? Por este gran deseo de que se nos cuente una historia, ¿no? De estos cuentos que ahora... Entonces, sencillamente, espero que los niños puedan verlo con tanto apasionamiento, con tanta entrega, con tanto amor, como nosotros, como todos los que supongo que estamos aquí, lo vimos alguna vez, ¿no? Este gran puente que nos hermana de alguna manera, ¿no? Esa confianza que le entregamos a los cineastas cuando nos sentamos a oscuras a escuchar la historia que nos tienen que contar. ¿Sub algún comentario? Pues sí, ya para dar conclusión a mi participación en el tema, pues sí, como adultos que somos, pues fomentar a los niños, ayudarles a que se alimente la imaginación con las películas, asesorándolos en cuanto a lo que nosotros también veíamos y cosas así. Pues bueno, yo en lo particular yo nomás dejo ahí una anécdota que una vez me tocó ver, que pues un día pues vino, pues bueno, me tocó conocer a una niña que pues se fue a jugar a la casa de mis hermanas, estábamos jugando y todo esto, y entonces quisimos jugar con los muñecos de peluche de mis hermanas, y de pronto pues empezamos a fingir voces para uno de los muñecos, ¿no? Y de pronto dijo ella, no me hagas mensa, ya sé que estás hablando tú por el mono. Entonces a mí, pues, en lo particular, pues sí me dejó sorprendido porque parece que sus papás le habían negado la capacidad de imaginar que ese mono tuviera vida y estuviera hablando, interactuando con ella, y que pues eso era un juego para no, que eso era en realidad un juego, ¿no? Que para ella simplemente era, pues no sé, una mala actuación de mi hermana intentando hacer que el muñeco hablara. Y eso pues a mí me hace notar de que pues como que sus papás la han educado pensando de que prohibiéndole el hecho de imaginar, de poder tratar de hacer crecer su imaginación, por lo menos con un juguete. Digo, ahorita que decía Submarco de que pues la primera película que yo fue Superman, pues él se imaginaba de pronto pues agarrar a su juguete y pensar que ese juguete era Christopher Reeve volando por los aires, ¿no? Pues que correr Superman, por toda la casa. Correr por toda la casa haciendo volar a su juguete, ¿no? Tenía esa imaginación, no es decir que es un vil objeto de plástico que no iba a volar por sí solo, ¿no? Entonces, el punto es de que si ustedes pues tienen niños chiquitos, pues tienen que dejar que ellos abran su mente, que se imaginen las cosas que están viendo en las películas. Obviamente también no les digo que los pongan a llevar a ver Masacre en Texas, porque seguramente el chiquillo o lo vuelven un asesino serial o el chiquillo se mete en un closet y de ahí no sale el resto de su vida. Sí, lo que es mostrarles lo que es el miedo, pero sano. Exactamente, ¿no? Mostrarles... Que que sepan los límites de lo real y lo no, pero pues, sí, que tengan miedo, pero lo que es el miedo imaginario, pero ya pero más que todo es sembrar en los niños la curiosidad de saber si esto es cierto o no, ¿no? Obviamente sí, de poder ellos que generen su propia imaginación, de que puedan ellos generar sus propias fantasías. ¿Quién sabe si a lo mejor ahí salga el siguiente Stephen King o salga de pronto el nuevo Steven Spielberg? Uno nunca sabe. Ahora sí que si el niño de pronto genera amor por el cine o de pronto se vuelve otro cinéfilo como nosotros, o de pronto se va al otro lado y se vuelve un cineasta y de pronto nos da material para nosotros para seguir trabajando, ¿no? Pues uno sí, nunca sabe. Alimentarles la imaginación. Exactamente, y eso es el gran problema que tiene la juventud ahorita. De pronto se ve carente de imaginación, se ve carente de ideas, y parecen ellos creer que ya todo lo que ya está hecho y no hay más que hacer, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el punto, tratar de educar a los niños haciéndoles notar que la imaginación y la creatividad son las bases del futuro. Sí, mostrarles que hay algo más allá. Exactamente. Porque ellos mismos lo pueden ir creando. Y pues bueno, yo creo que con esto vamos a cerrar el tema y pues ahora sí que pues a los papás pues feliciten a sus hijos de su parte, que tengan un feliz día del niño. Y pues vamos pasando a los estrenos del próximo fin de semana. Digo, micro. Si no quieren ver Iron Man 3 otra vez o no la quieren ver de plano, pues tenemos aquí 5 películas que se van a estrenar este fin de semana. Primero está una que se llama In Trance. Esta película es dirigida por Danny Boyle, el mismo director de ¿cómo se llama? De Transpoiting, de la película de esta de Quisiera Ser Millonario. Esta película habla de un grupo de ladrones que recurre a una psicoterapeuta que pueda sacarle de la cabeza a un cómplice la ubicación de una pintura que se robaron. En este caso se ve como que de pronto se meten a la mente de este personaje y tratan de buscar entre los recovecos de sus memorias el lugar donde se quedó esa pintura, porque pues bueno, este personaje de pronto recibe un trancazo y se le olvida, bueno, como buena historia, como buen gag. Pero sí, la historia sí se ve que está bastante intensa, por lo menos lo que comentan en el tráiler, la clasificación es para adultos, así que pues ojo con eso. La película está protagonizada por James McAvoy, por Vincent Cassel y Rosario Dawson. Ahí por si les interesa, se ve interesante. También está una película mexicana que se llama 5 de Mayo, que es esta película habla pues precisamente de la épica batalla de Puebla que tuvo Zaragoza contra el ejército francés, que ocurrió pues hace como 150 años, bueno, 151 años casi, y pues que pues se ve interesante en los trailers, tiene tomas bien épicas y todo eso. La única batalla que México ganó contra un ejército extranjero de local, porque pues de visitante podemos decir que también ganó la batalla de, bueno, ganó por paliza la batalla del Álamo, pero pues ya después hicieron bueno, pues no sé si cuenta esa porque pues se supone que Texas todavía parte de México. Y la de Columbus, ándale, sí es cierto, Moite, también aclara que la batalla de Columbus de Pancho Villa, pues también sí fue victoria mexicana, aunque fue pequeña, pero fue victoria. Bueno, pues casi... Pancho Villa, el único capaz de ir a putear a los gringos directamente ahí sin que le hicieran nada. Exacto. Pero bueno, en el caso de 5 de mayo, pues sí, aquí casi el grito de Tonight We Dine in Hell se sustituye por un... ¡Ahora sí, cabrones! ¡Demuéstrenle a los franceses de qué estamos hechos! Pero bueno... A ver si esta película les interesa. También está Ladrona de Identidades. Esta es una comedia protagonizada por Melissa McCarthy y Jason Bateman, en la cual un empresario se da cuenta que una mujer le está robando su identidad y su dinero y está viviendo una vida placentera y feliz, pues literalmente comiéndose su dinero, y pues ahora sí se lanza a perseguirla pues para evitar que haga todavía más desmanes, ¿no? Esta fue el primer trancazo taquillero en Estados Unidos, obviamente con la actriz que sale en Mikey Molly y que también salió en Novias en Guerra. Cosmópolis, a ver si esta por fin ya la estrenan, porque esta es la cuarta vez que la veo en próximos estrenos. Esta película de Cronenberg con Robert Pattinson de protagonista, a ver si ahora sí sale esta película, que pues ahí andan de que sí sale, que no sale, que sí sale, que no sale. Y hay otros dos estrenos probables. Uno es Spring Breakers, esta película que está protagonizada por Selena Gomez y Vanessa Hudgens, estas dos actrices que salieron de películas de Disney. Esta película pues no es precisamente una cinta de Disney, es una película para adultos en la cual un grupo de chicas recurre a la delincuencia para pagarse su viajecito de Spring Break y pasársela bien bomba hasta que la policía las encuentre, las mete al bote y de pronto se ven involucradas con un delincuente todavía más cabrón, ¿no? Que decide meterlas en su negocio, pues para que pasen el Spring Break más desenfrenado de su vida, ¿no? Y finalmente el último exorcismo parte 2, que bueno, no sé si recomendarla o decir no la vean, porque pues ya habían dicho que el último exorcismo era la primera, pero bueno, parece que viene la segunda parte de esta película, en donde una mujer que ha superado estos problemas de los exorcismos, parece que ya se está acomodando una vida más tranquila, más placentera, y de pronto el diablo vuelve a salirle, ¿no? Pero bueno, así que cada quien con sus historias, ¿no? Y bueno, pues lo convertiría en el penúltimo exorcismo o en el último intento de exorcismo que tuvo antes de la segunda parte. A menos que hagan trilogía. Ándale, entonces sería el antepenúltimo, bueno, el antepenúltimo intento de exorcismo. Bueno, ni hablar. Así que pues, es que se supone que era el último exorcismo, pero no de la muchacha, sino del sacerdote que intentaba exorcizarla, por lo menos eso yo entendí en la primera película. Que tenía una campaña viral muy interesante, de que ponían el clásico chat roulette de que de pronto ponían que la chava estaba dizque quitándose la ropa y a la mera hora se oscurecía la cámara y de pronto sacaba la cara endemoniada y por los que estaban viendo la toma se pegaban un brinco de su asiento, ¿no? No sé si era esa película, pero bueno. El caso es que, bueno, no sé si tengan algún comentario de esos estrenos o recomiendan de plano que sigan viendo Iron Man. Vean cualquier otra cosa. No, vayan y ya les dije, no hay mejor opinión que la propia. Oye, uh-huh. La Cosmópolis ya se estrenó hace mucho en Estados Unidos, ¿no? Es la, sí. Sale el que la hace de vampiro en la de los vampiros maricones. De hecho, sí, Robert ahorita Pattinson. Ahorita le estaba checando y la estrenan para el viernes. Pues cine, de hecho aquí en la Cineteca de aquí de Zacatecas, durante el festival cultural que tuvimos hace 2 meses, ya la habían pasado. Sí, lo que lo malo es que no, de plano no, de los distribuidores dicen sí la pongo, no la pongo, sí la pongo, no la pongo, ¿no? Ah, sí, parece que ya se decidieron que por fin, y es que es una buena oportunidad. Pero bueno, pues yo creo que no este fin de semana no hay nada tan bueno, entonces si no han visto Iron Man, pues ya saquen sus propias conclusiones. Y Ladrón de Identidades, la vamos a reseñar la próxima semana también. Muy bien, muy bien. Y bueno, pues yo creo que con esto pues nos comenzamos a despedir. Primero vamos a despedir a la gente que está aquí en el chat, empezando por las damas. Dulce, pues muchísimas gracias por tus comentarios de Iron Man, de las películas infantiles. Y pues, ¿dónde te podemos localizar por si algún día si alguna otra vez nos quieres venir aquí a platicar con nosotros? Sí, muchas gracias por la invitación. La primera vez que entro aquí, como que para dar la opinión y todo, pero sí, muy padre, y bueno, pues, ya ustedes yo los agregué aquí en el Skype, eso ya no se me pasa, y pues tengo mi Twitter, cualquier cosa que pues ahí estoy, es Dulce Chovis, ahí me puede encontrar cualquiera que guste, Chovis con Chovyz, entonces pues muchísimas gracias y pues un excelente programa y ya los había escuchado muchísimas veces y pues un placer haber formado parte de este programa. Muy bien, pues bueno, esperemos que en otras oportunidades te podamos invitar y pues muchísimas gracias. Claro bien, que sí, yo encantada. Muy bien, pues bueno, también Daniel Terán, Daniel Reyes, Daniel Terán está en el chat, perdón, bueno, sí, Daniel. Desde confundo. Sí, me confundo bastante. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Ahora sí te puedes despedir de tu gente, bueno, de tu público. Ahora sí, muy bueno. Bueno, pues gracias y ya es lo mismo de la otra vez, pues a la gente que oyó esto grabado, pues muy chingón por apoyar pues estos programas de Reset. Y igual no se olviden que cada martes siempre hay un buen cine más para hablar acerca de recomendaciones, de estrenos, reseñas, y ahí para que tengan como que una guía para ver alguna película, algo que les interese, y ya ustedes sabrán qué valor darle. Y gracias a todos los que nos acompañaron aquí, a los que están en esta mesa, Submarco, Kikabuto, Dulce y todo, Moisés también, chingón, qué bueno que pudimos platicar un rato. Y toda la gente ahí, nos estaremos oyendo la próxima. Saludos y gracias. Gracias, gracias, Daniel. Bueno, también estuvo con nosotros Moy Orozco. Bueno, estuvo A pesar de el desierto en el que estuve cuando hablaron de Iron Man, la pasé muy bien. Realmente esto, recordar es volver a vivir todas estas películas que nos resultaron nostálgicas, que nos marcaron de alguna forma y nos hicieron los amantes del cine que somos ahora, ¿no? Y como siempre viene mi comentario random, pues ya desde hace una hora es primero de mayo, día del trabajo, y de hecho este no es un día de descanso, es un día de combate, ¿no? Es un día para reafirmar estos derechos que mucho trabajo costaron en conseguir, ¿no? Así que muchas de las organizaciones disidentes del país saldrán a marchar, saldrán a protestar, y alguna vez un amigo me dijo, ¿no? No creo que lo que hagan estos movimientos sirva de mucho, y yo le respondo, no hacer nada sirve aún para menos, ¿no? Así que los invito a unirse a las luchas por todas esas reformas predadoras que intentan imponernos. Muy bien, muy bien. Y pues bueno, ustedes saben que también en Estados Unidos no se celebra el Día del Trabajo precisamente por la orientación que tiene este festejo que curiosamente en México sí tenemos. Es muy chistoso, ¿no? Y esa es también la razón por la cual Disney no estrena la película en Estados Unidos sino hasta el próximo viernes. Porque no hay un día festivo como en México y en Europa para sacarle todavía más ganancia, ¿no? Lamentablemente también los americanos han sido muy listos. Bueno, Quique, también nos despedimos de ti, muchísimas gracias. Pues gracias a toda la banda que se desveló, por nosotros estudiando el Cinemás, por animarse a platicar aquí en el Skype, que bueno, ya saben que aquí les damos su espacio. Gracias por escucharnos, gracias si nos están escuchando en la versión recalentada, gracias por descargarlo y hacerlo, muy amables. Y pues nada, agradecerlos y vayan al cine, vean muchas películas. Y ¿qué más? Gracias a los que se hablaron aquí, que fue Juan Carlos, Tocayo, el doctor Coloso, gracias a Lars, por favor de acompañarnos aquí, Super Lars, que todo el mundo lo conoce ahí, la gente de Play Reactor, gracias. Y a la comadre Dulce, también gracias por dar aquí su comentario oportuno. Y pues ya nomás tengo un comercial bien rápido, que ya ayer tuvimos flashback. Y me hypeé grandemente porque estuvimos hablando de Duke Nukem 3D. O sea, si se lo perdieron, aún pueden descargarlo, porque ya está la versión del recalentado disponible para que lo descarguen y lo escuchen en caso que lo hayan perdido. Y pues ya nada más. Gracias y buenas noches a todos. Muy bien. Y pues también no me queda más que despedirme también de aquí del buen Submarco, quien por cierto va a pasar lista. Así es, buenas noches a todos. Igual muchas gracias por acompañarnos en este Cinemás. Ahora vamos a pasar lista de los sobrevivientes de este maratónico programa, edición limitada y especial. Primeramente, Betotti, Dios Dinero, Edesin, Kike Kabuto, Lars, Monkey03, Peri, Pyramid, Ritz089, Resistencia132, Mictlantecutli, Sleep Cornot, Sorceress, Starscream, y Tony-DG. Muy bien, pues. Pues sí. Ya todos, ¿sí? Ya como comentario final, pues igual no olviden alimentar la imaginación de sus niños o los niños que tengan cerca. Asustarlos no siempre los va a dejar ciscados. Hay que hacerlos razonar y que desarrollen más el talento de su imaginación en cuanto a los sustos. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues ahora sí que ya no me queda para decir los avisos parroquiales. Ya comentó Kike el flashback. Esta noche, bueno, hoy miércoles a las 10 de la noche, tenemos el lonchecito. Nuevamente, pues ahí voy a estar presente. Vamos a tener nuestro tema random que va a ser Spider-Man la serie de Spider-Man de Fox de los 90s. Así que pues si ahí vayan preparando su sentido arácnido, vamos a platicar ampliamente de esta caricatura y también de lo último en tecnología y videojuegos. Y pues bueno, esto pues va a ser a las 10 de la noche. También vamos a tener bueno, el jueves pues tenemos nuestro pues el Push Start con el bueno de Rajual. El viernes tenemos 9 Bits con Christy e invitadas para que ahí también escuchen los videojuegos con el toque femenino. El sábado nuestro tradicional reset con Ícaros y su equipo de colaboradores platicando en lo último de videojuegos. Y bueno, pues ahora sí que pues siempre así casi 6 días de la semana pues platicando de todos los temas y pues ahora sí que incansablemente, ¿no? Pues no me queda más que despedirme, esperemos que disfruten de este pequeño día de descanso para aquellos que no tengan que trabajar el día de hoy. que descansen bastante bien y pues preparen sus orejitas para el lonchecito. Pues, y no me queda más que decir, pues bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y solamente me queda decir que pasen una semana de película. Hasta pronto. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.